tal? Bienvenidos a todos a esto que es el Push Start 174, un programa especial que le estaremos dedicando a una de las franquicias que más queremos, que están siendo ahora sí que realmente un fenómeno, como siempre lo ha sido desde sus orígenes. Me refiero a Pokémon, esta franquicia que tanto queremos, que tanto amamos y que tanto nos ha dado desde nuestra infancia, ya hace más de 20 años. Y pues bueno, queremos darle su programa especial y para eso hemos dedicado este programa con invitados especiales. Poco a poco irán viendo cómo se va a ir armando esto. Y pues bueno, agradecerles a todos que nos acompañan en vivo este jueves. Ya saben, por ahí adelantamos el horario de este show para tener más espacio, que ya saben que siempre que hacemos un programa especial se alargan bastante y decidimos iniciar temprano, así que muchas gracias a los que están en vivo y también muchas gracias a los que nos están descargando, a los que se van a unir virtualmente. Muchísimas gracias a los que se suscriben desde iTunes, desde iVoox, desde cualquiera de nuestras plataformas. Muchísimas gracias, la verdad han sido bien recibidos los últimos episodios, les han gustado mucho estas nuevas actualizaciones que le hemos dado a los episodios, los invitados, los temas. Muchísimas gracias. El pasado programa de Dragon Ball fue un éxito. Muchísimas gracias. También el antepasado de Game of Thrones les encantó ahí con nuestros invitados, con Mario Flores, con el buen Shigme. Muchísimas gracias. Aquí seguimos preparando muchísimas cosas para pues traer esto que es la cultura del entretenimiento. Y qué mejor ahorita que Pokémon. Y para esto invité a un compañero, un amigo, colega de quien soy fan, quien ya ha estado anteriormente aquí en el programa para hablarnos de estos temas interesantes de creepypastas y con una mezcla ahí con la cultura popular que nos divierte. Y por ahí pues sé desde que lo conozco que es gran fan de Nintendo y por supuesto de Pokémon. Y dije, pues vamos a aprovechar ahorita que todo el mundo está subiéndose a esta franquicia, no solamente la gente que creció con esta franquicia, sino gente que se está uniendo, gente que está conociendo y tiene su primer acercamiento con esta popular franquicia. Y qué mejor para darles espacio y hablar tanto con la gente que nos escucha, que es de la vieja escuela, como con estas nuevas generaciones. Y bueno, por acá está el buen Miguel, mejor conocido como el detective privado viejo. Bienvenido acá al Push Start y pues gracias por haber aceptado la invitación, amigo. No, muchísimas gracias a ti, de verdad es un honor volver a estar aquí de nuevo en el Push Start. La verdad es que ya estaba esperando el momento que me volvieras a invitar. Yo dije, vi que sacabas varios episodios, dije, en alguno, bueno, a lo mejor me vuelve a invitar. No, igual, para la otra, tú no te esperas a que yo, grosero, te haga la invitación. Tú igual dime, y si quieres entrarle, si ves algún tema, aquí te hago la invitación abierta. Si ves de que voy a hablar de algún tema, tú métete. Y es lo que siempre tengo, abierta la invitación, incluso la gente que nos escucha, que quiera colaborar de alguna manera, que se ponga en contacto, y aquí es espacio para todos. Y no, gracias, Miguel, por haber aceptado la invitación, viejo. Y pues, vamos a empezar. ¿Dónde te gustaría arrancar? Sin duda ahorita ha sido nuevamente un repunte interesante con lo que ha sido Pokémon, con esta aplicación, juego, no sé cómo mencionarla, pero sin duda ha sido un hitazo y es por eso que quisimos darle su espacio. Y vamos a, por así decirlo, a dividirlo en dos secciones el programa. Vamos a arrancar desde sus orígenes, vamos a ir comentando como ¿qué fue de esta franquicia? Ya hace 20 años que fueron lanzadas sus primeras versiones de videojuego. Vamos a ir por ahí, el buen Miguel tiene por ahí varios datos. Estaremos platicando sin duda nuestras experiencias con esta franquicia. Tenemos por ahí mucha nostalgia reservada. Y Miguel, ¿dónde te gustaría arrancar con esta franquicia? ¿Te late si vamos compartiendo cómo fue que nos unimos con la franquicia? No sé si me podrías compartir. ¿Cómo le entraste? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Porque no todos tenemos la misma experiencia con las franquicias. ¿Cómo fue tu descubrimiento? Pokémon. Uh-huh. Bueno, yo cuando empecé a querer jugar Pokémon, me acuerdo que mi hermano tenía la versión roja. Ajá. Yo siempre quise la versión azul. Un día se la pedí a los Reyes, pero no jaló en el paquete este que le conectabas al control de 64, ¿te acuerdas? Ajá, sí, sí. Que le podías poner cartuchos de Game Boy y en Pokémon Stadium podías conectarlo. Pero no me funcionó, la versión azul salió mal. Ouch, pero cura. Seguí jugando yo en el Pokémon Stadium. Y de hecho creo que Pokémon Stadium fue el primer juego que tuve de Pokémon como tal. Y me encantaba, en serio. Me acuerdo que podía pasar horas jugando los minijuegos. De eso de Lickitung, que se comía el sushi. Unas carreritas con Rattata en una como corredoras. Y que también tienes que vencer a varios líderes seguidos. Y una de las cosas que más emoción me acuerdo cuando era niño es que estaba solo en mi cuarto y jugando igual 64 con Pokémon Stadium, y logré pasar la liga sin broncas, y yo solo dije, no lo puedo creer, o sea, y yo estaba muy chiquito, ¿no? Yo me acuerdo unos 8 años, creo, y para mí fue una de las emociones más grandes, porque lo pasé con mis Pokémones que me gustaban más, o sea, no los elegí por stats ni nada, o sea, elegí un equipo que me gustara, porque me acuerdo que podías rentar los Pokémon que quisieras en Pokémon Stadium. Sí. Y y la verdad es que siempre me fascinó Pokémon. Ya cuando por fin pude tener mi propia versión, no, nunca lo solté. Y ahorita hasta la fecha ya por fin pude conseguir a todos los 721 Pokémon. Uf, bueno, eso ya nos habla de la magnitud de cómo no solamente esta franquicia estuvo en nuestra infancia, ¿no? De muchos de nosotros, sino cómo nos ha seguido acompañando a lo largo de todos estos 20 años con infinidad de mercancía, de productos, de propuestas de contenido que, wow, ya iremos platicando poco a poco. Y ahorita que mencionas esto de Pokémon Stadium, ¿sabes a mí que me encantaban los minijuegos? Estaban hermosos. Sí, era lo que más le invertía tiempo yo con mis amigos, creo, estos juegos que acababan con los controles del 64, porque pues sí, era tremendo. Y aparte con nuestras manos, ¿no? Que eran minijuegos, sí, de presionar también rápido, o tener buenos reflejos. Sí, estaban genial. Y ahorita que me mencionas, yo por ejemplo, mi acercamiento con Pokémon es bastante diferente. Yo no le entré, digamos que en cuestión de videojuegos desde sus orígenes. Yo estuve como desapegado en esa época. Creo que yo estaba como en el PlayStation, no sé, por ahí del 90 y tantos. Y en sí al videojuego como tal entré hasta Rubí Zafiro ya tarde, pero... Ah, pero sí, una muy buena entrada. Sí, una gran... A mí me enganchó. Yo me acuerdo haber comprado mi Game Boy Advance SP, que uff, amé esa consola. Me arrepiento de haberme deshecho de ella, como me arrepiento de haberme deshecho de mi Super y todo lo demás. Chicos, no lo hagan, no se deshagan sus consolas. Bueno, las retro, porque no se las de hoy en día, ya creo que es más accesible. Pero... Sí, aparte se descompone más rápido. Exactamente, un Super Nintendo. Vean, en cualquier lado se los venden y siguen funcionando. Y hoy los de hoy en día, pues 2-3 años y pan truena, ¿no? Pero eso es en general en la electrónica. Y pues bueno, yo le entré con Rubí Zafiro, pero también recuerdo en esa época, en los 90 y tantos, 2000s, hay que recordar que no teníamos el internet, no nos adentrábamos tan cercanamente a las franquicias como lo tienen ustedes, ¿no? Hoy en día, que prácticamente si lo ven en el Twitter es porque es tendencia, porque todo el mundo habla de él, etcétera. No era como más difícil consolidar ciertos fenómenos de este tipo. Y pues Pokémon fue uno de ellos que empezó siendo un hit en Japón, luego se vino hacia Europa, América, en Estados Unidos. Por supuesto, como muchas de las cosas que se ponen de moda por allá, las adoptamos. Llegó por pero, ahí pero la animación. También cuando... Perdón. Sí, no, tú dale. Cuando llegó acá, me acuerdo que empezó a haber un buen de broncas con la iglesia. No sé si te acuerdas. Sí, no, ya sabes. Quema de lazos, quema de fetiches. Latino y el mexicano siempre súper clavado y súper religioso y persinado. Respetamos sus religiones, lo que no respetamos es que no respeten como lo que gusta a nosotros. Exacto, ¿no? La libertad de la gente de consumir. Pero bueno, no nos metemos en eso, pero te entiendo. Porque algo así pasó como... Pues con todo, ¿no? Lo que es popular con el anime, con... Sí, o sea, con todo. Le pasó a Dragon Ball, hasta los pitufos. Le pasó hasta los pitufos, por Dios. Lo entendería de otras franquicias, pero por los pitufos, Pokémon, bueno. Pero bueno, llegó el anime y fue como, recuerdo que veníamos de toda esta oleada de Dragon Ball, de Caballeros del Zodiaco, y pues sí, estaban viendo violencia. Sí, y estaban viendo como las televisoras de cuál va a ser la siguiente franquicia, la siguiente saga, el siguiente hit, y pues prácticamente era Pokémon. Recuerdo haber estado esperando ese primer episodio en Canal 5, igual en, creo que era horario prime time, era a las 8 de la noche, creo que por ahí. Y pum, de ahí también empezó como el enganche, ¿no? Empezamos a ver la serie. Incluso yo, con la poke, la película, yo iba a decir la poke película. La poke película. La película que también, Miguel, no sé a ti, ¿cómo la viviste? Que también fue un gran hit, yo no tuve la fortuna, la verdad, de irla a ver el cine. Yo, va a ser bien triste mi historia, o no sé cómo ustedes la quieran ver. Yo recuerdo, ya sabes, vas por el supermercado, bla, bla, bla, y en esas... tuve la fortuna de que tenían una pantalla grande y vi que todos los niños estaban como sentados viendo y dije, momento, ¿qué está pasando? Y wow, estaban, acaba de salir como en VHS Pokémon la película, ¿no? Y ahí me quedé, ahí me la chuté prácticamente con todos los chavitos, una experiencia bien curiosa porque estamos sentados todos los chavitos, todo me acuerdo muy bien, y los papás como pues esperando, ¿no? Ahí a que el chamaco se chutara la película, o algunos lo dejaban ahí, iban a hacer la despensa y regresaban, pero sin duda fue un hit que nos atrapó en su momento, no importando la plataforma con la que te hayas acercado en primera instancia, ya sea como Miguel que se acercó con el videojuego, ya sea como yo que nos acercamos con la serie, otros con las películas, etcétera, etcétera. Sí. Creo que a todos nos llegó esta ola llamada Pokémon. Miguel, ¿tú cómo fuiste asimilando? ¿Qué fuiste comprando? ¿Realmente cómo viviste este acercamiento con la franquicia, viejo? Yo creo que una de las cosas que más nos pegaron a todos, y nada, no vas a dejar mentir, cuando éramos niños acerca de Pokémon, fueron los tazos. Uf, sí, sí. Ahorita lo mencionaste. Creo que me incluso leí el tweet en la mañana, me dio mucha risa que no habían visto un hit tan grande en México desde los Pokémon, tazos. Los tazos. Sí, sí. Wow. Y es que sí es cierto, o sea, los tazos se volvieron un fenómeno. Yo creo que Sabrita se volvió ultra extremadamente multimillonario por eso. Sí, porque sí. No dejábamos de comprar, o sea, yo compraba como 5 chetes al día para ver qué me salía. Y todavía me acuerdo del primer Pokémon que me salió tazo, era un Krabby. Uf. Uh-huh. Qué cool. Y no, nunca me querías hacer de él, si no, nunca la ya. Pasaba con ese, yo jugaba. No, incluso, no sé si aplicabas la de yo, ya ni comía las papas, ya las tirabas, así, nada más sí, querías el tazo. Las escondías en un tazón, las dejabas guardadas y ya dejábamos los tazos. Sí, no, era horrible, no era como que nos las tragáramos y terminamos todos obesos o intoxicados de papitas, no, ya era abrirlo salvajemente y el tazo. Ya ves, ¿dónde está el tazo? Y había veces que no salía tazo. No, es lo que te iba a decir. Eso te rompía el horrible, corazón. Era terrible esa sensación de... ¡Demonios, me gasté la bolsa! Yo sí iba y hacía berrinche en la tienda, ¿eh? Sí le decía, oye, no me salió. Algunas veces sí me mandaban al carajo porque han de decir, no, este chamaco ya le sacó el tazo, ¿no? Y ya nada más quiere que le demos otra. Pero pues sí, era terrible ese sentimiento. Y qué bueno que lo dices, los tazos. Que wow, no recuerdo otro fenómeno de tazos igual de grande. Hubo otros, o sea, pero... Me acuerdo que sacaron varios de otras series, pero... Ajá, no, pero... Nunca tuvo tanto pegue, porque me acuerdo que hasta estaba... Uno de los tazos más raros era el de Ash. Ajá. Que me acuerdo que todos los tazos tenían su tipo y qué tipo era fuerte contra sí, ellos. En la parte de atrás, wow. En la parte de atrás, y Ash decía fuerte contra todos. Uf. Entonces, todavía me acuerdo. Y todos pero, querían Ash. Sí, no sé si te pasaba como a mí. Yo no era de esos que juntaba los tazos para jugar. Ya ves que pues era para pues, golpearlos y voltearlos y te los ganabas. Yo era siempre quisquilloso desde chavito para coleccionarlos, que no tuvieran rayones. Y era así de tan payaso que si quería al momento de intercambiar con amigos, así, si veía que tenían como rayones o así. No, porque yo veía que los demás como que les valía y tenían su bonche y... Ay, todos rayados, sí, coloridos, ¿no? Ya todo blanco, que ya ni sabías qué era, es lo que no entendía de no, ¿por qué hacen eso? A mí sí me sacaba mucho de onda, pero fue un fenómeno increíble. Yo estaba en la primaria, recuerdo en ese momento, por ahí en quinto, si no me equivoco, cuarto, quinto, wow, ya tiene bastantes años. Y es lo que estaba viendo hoy en la mañana, ya 20 años desde el 2006 que empezó el fenómeno desde Japón y se empezó a ahora sí que a regar por todo ¿en el serio? Mundo. Como virus, como pokevirus. Sí, sí. Se empezó a esparcir en todos. Y es o que... sea, yo... Uh-huh. Sí, viejo, no, adelante. Uh-huh. No, sí, yo creo que fue porque uno como niño siempre quería tener como una mascota y ver como que tú podías controlar a mascotas ultrapoderosas. Sí. Era de lo mejor. No, y es que creo que yo también, como yendo hacia atrás, como viendo qué había antes de Pokémon, de Pocket Monsters, que era como su origen, recuerdo el Tamagotchi, que era como lo más cercano que tuve a esto, ya unos años un poco más atrás, que era también como esto, del concepto de una mascota, como dices Miguel, de una mascota virtual, pero llegar a esto de Pokémon ya a una magnitud de este nivel, creo que... No sé, prácticamente fue como ver nacer un... Porque prácticamente para Nintendo es tener un su propio Disney, su propia franquicia que llega y arrasa. Y es bueno, y ahorita que mencionan lo de los tazos, regresando un poquito, es curioso porque Algo pasa sobre todo en Latinoamérica, ya hablando como más localmente, como lo mencionamos hace rato, ¿no? No todos tuvimos la fortuna como entrarle con el videojuego, porque sabemos que pues, es un lujo, no lo tienen sí. todos a su esa disponibilidad. Si tú tuviste y más cuando uno era niño, o sea, sí, no, era pedírselo a los reyes y rezar porque si te lo compraran. Exacto, rezarle a todos los dioses del Olimpo porque muchas veces no llegaba, pero pues teníamos estas opciones, ¿no? De ver el anime o tener los tazos, que era como lo más cercano a coleccionarlos, de tener este mismo concepto de atrapar a todos los Pokémon, de tener otras vías de poder entrarle, ahora sí que de subirse al tren de Pokémon. Tuvimos como esa fortuna, ¿no? Incluso por ahí empezaron a surgir más franquicias similares. Digimon, que también es una franquicia que quiero mucho, Digimon. Que tenían un concepto, pues no igual, pero similar, que también a muchos nos marcó. Muchos se pelean entre quienes son fan de uno y de otros. Yo la verdad no me gusta eso, yo soy fan de los dos. Sí, exacto, tampoco. O sea, siempre pueden pelear las series, ¿por qué hay que pelear eso? No. O sea, si son buenas series las dos, sí. ¿Cuál es la bronca? Sí, no, y empezamos a ver este tipo de fenómeno. Ya sabemos que algo pega y todos empiezan como a replicar. Y sí es interesante ver cómo desde este origen es, wow, Pokémon llegó para quedarse prácticamente como pues un Pikachu. Es igual de reconocible que un Bugs Bunny, que es de Warner, que un Mickey Mouse de Disney, que no sé, un Totoro de Studio Ghibli, así de esos personajes de estas franquicias que se llegan a colocar en la cultura popular así fijamente, ya se llegaron para quedarse, ¿no? Sí, totalmente, o sea, está lleno de incontables parodias en televisión, en cine, en todos lados. O sea, tan solo con South Park, que está Chimpocomón. ¿Sí los ubicas a los Chimpocomones? No, nunca vi eso, pero me imagino. Este capítulo es buenísimo, o sea, obviamente todos tienen que ver con Pokémon. Incluso en el juego de South Park, en el RPG, sale, tienes que coleccionar a todos los Chimpocomones alrededor del juego. Wow. También en acuérdate de la casa de los dibujos. Cierto. Sí, uy, este personaje, Link. Link. O sea, entrañable. Lo queramos o no, o sea, Pokémon sí llegó fuerte a la cultura popular y nunca se va a ir, o sea, y eso me consta, porque yo dije, no, pues algún futuro cuando yo ya esté grande, cuando vaya a la universidad, y a lo mejor ya no me llama la atención Pokémon, y salió Pokémon y dije, a la mierda, de que bueno, voy a comprar. Sí, y ahorita que mencionas ese fenómeno de que nosotros, pues teníamos este concepto, ¿no? Porque lo veíamos en nuestros primos mayores, tal vez nuestros padres, hermanos, que sí tenían como este concepto de madurar y dejar atrás lo que te gustaba de niño, de chavo. Y creo que nuestra cultura ha tomado algo muy distinto de mantenerlo, ¿no? De quitarse esos tabús de, no, tienes que madurar porque eso es para niños. Y tú eres un adulto que debes de trabajar y leer el periódico. Exacto. O sea, ¿cómo vas a estar jugando Pokémon? Sí, ¿no? Y lo estamos viendo. Y todavía me veo a las 3 de la mañana buscando Shinies. Sí, que ahorita, retomando un poquito con los Pokémon Go, que al rato lo retomaremos en la segunda sección. Wow, qué fenómeno. Y ahorita creo que es una, no sé, vamos a platicar un poquito de este fenómeno. Acaba de ser E3, tuvimos nuestro programa especial y prácticamente recordarán que prácticamente Nintendo se llevó el E3 y me gustaría que hagamos sí, con un solo juego, con Zelda. Y también hay que marcar que mucha gente olvida que también no solamente se anunció Zelda, sino también mostraron Pokémon Go y como que mucha gente no le dio importancia, ¿no? Sí, nadie tenía como la nadie tenía fe en la aplicación. Sí, de que fuera todos decían, no, pues cuando salga Pokémon Go te vas a decepcionar. Y dije, puede ser, dije, porque no siempre te muestran lo que viene en el producto final, ¿no? Realmente. Yo he visto varias veces con Nintendo, en especial con Zelda, que en el cubo nos presentó un Zelda super realista, nos presentó luego Wind Waker. Y lo mismo que en el Wii nos presentó un Zelda, así que dices, wow, así con los gráficos Ultra HD. Y luego nos presentó Skyward Sword, así súper cartunesco. Ajá, y dices, bueno, no son malos juegos, pero cuando te presentan, por lo general Nintendo te presenta un juego y dices, ah, pues se ve padre, pero ya no puedes confiar en que realmente te dé lo que te está presentando. Pero yo creo que en esta ocasión, a lo mejor no es exactamente igual como lo habían puesto en su trailer, que salías al mundo y se veía todo ahí, súper hermoso, Y es que, si recuerdas el trailer que mencionas, fue algo que hizo en colaboración con Google, si no mal recuerdo, como el Día de los Santos Inocentes. Ajá, de los Santos, ajá, exacto. Pero pegó tanto, así tanto, que la gente se volvió así viral. Recuerdo que toda la gente le voló la tapa de los sesos, porque nos llevaba muy a la nostalgia, al niño. Y cuando una franquicia o una compañía toca estas fibras, sabe cómo tocarlas realmente, pum, aventamos dinero así a la pantalla y empezamos a crear ideas y demás. Tanto que fue ese fenómeno que lo que tenemos hoy en día es prácticamente resultado de eso. Se esforzaron a entrar al concepto porque mucha gente vieron que le hubiera encantado y creo que bajita la mano, pum, creo que ni ellos mismos sabían que iban a ser un hit, pero no como el hit que está haciendo. Si vemos un poquito las gráficas que se han liberado en esta semana, a hoy que estamos a 14 de julio del 2016... Sí. Ha desbancado. Google sacó las cifras de la, así la gráfica, el pico es tremendo. Ponen al lado como las demás redes sociales que ya desbancó ahí a Twitter en tiempo de que la gente está usando. De usuarios. Incluso en también en búsquedas de Google ya desbancó a YouPorn. Tal cual, y de hecho YouPorn lanzó, ya saben, su que ha estado como muy en boga últimamente como para ponerse ahí en los titulares de los demás sitios, cuando pues ponen datos curiosos, ¿no? Y pusieron el dato curioso que prácticamente más gente está en Pokémon Go que viendo porno, ¿no? Tal cual, así sí, que esto... Sí, de hecho. Sí, o sea, nos habla. Para crear un fenómeno así de grande, o sea, una vez leí uno de los comentarios de no sé qué página... Ajá. Dijeron, ya una vez que le ganas al porno, ya no hay mucho más a qué aspirar. Sí, no, a la religión, por Dios. Es que el fenómeno es tremendo, ahí están los datos, seguramente ustedes lo han visto. Todos los medios estas semanas se han vuelto locas, es noticia tras noticia de récord. Nintendo está teniendo un repunte prácticamente, y me gustaría que retomáramos esto, Mike, porque... el fenómeno que está teniendo Nintendo a lo largo de los últimos meses es curioso y qué bueno. A mí me alegra muchísimo ver el reajuste de camino de Nintendo después de haber tenido unos meses, y no es que años, bastante grises, bastante complicados. Sí, pero si te das cuenta, uh-huh. Nintendo parece como que... Como que, o sea, no hoy, sabe, como no, que como la que riega. No sabe, no sabe que la riega y no sabe que está triunfando también. Exacto. Porque... Ajá. Si te recuerdas el oscuro capítulo de los amigos, sí, cómo escaseaban en todos lados, los vendían a 700% más de su valor. Uh-huh. Y Nintendo decía, es que no pensamos que fuera a tener tanto, sí, éxito esta cosa, ¿no? Uh-huh. Y por eso no distribuimos tantas cosas de estos. Y es lo que te ponías te hacía dudar, ¿no? ¿Lo hacen a propósito o en serio no les sale? O, ajá, o como... se están haciendo mensos. Ajá. O es una excelente... ¿Son malvados o son ilusos? ¿O qué carajos, no? Yo creo que son parte ilusos porque... Ajá. O sea, ellos dicen, bueno, tenemos un buen producto, lo podemos explotar, pero nunca creen realmente al 100% de su producto. Es lo que siento que es el problema de Nintendo. Uh-huh. Que saben que tienen un excelente producto y aún así no ni siquiera ellos mismos se lo pueden creer cuando se viraliza. Lo que sí les aplaudo siempre ha sido esta que han buscado esta opción de traer cosas nuevas, de arriesgarse prácticamente en traer, de innovar, de no le tienen miedo a innovar, y ya les pegó hoy con el Wii, que fue una no sé, un fenómeno también en su momento, esta consola que volvió, sí, a la más vendida, creo, de todas, sí, las consolas de Nintendo. Exactamente, que fue un cerrar una brecha generacional, de acercar nuevamente a los adultos mayores, de traer nuevamente esta onda de sentarte con la familia, que todos puedan jugar y entender, etcétera, etcétera. Sí, me acuerdo que era la primera vez que me ponía a jugar con mis tías, estábamos jugando tenis, boliche. O sea, era algo distinto, porque por lo general siempre que íbamos a unas fiestas era jugar con los primos, y aquí se juntaba toda la familia. Exacto. Y eso casi nunca se ve. O sea. No, y incluso muchos amigos que digamos que fue esta brecha generacional en la que, por ejemplo, Mike y yo, que nos quedamos todavía jugando videojuegos en nuestra adolescencia y demás, y que estos chavos que, pues por andar con la novia y que en la fiesta, ya sabes, que no, yo ya soy adulto, yo soy bien malo y ya no, videojuegos son para niños. Como que, ajá, esa generación nuevamente se volvió a subir a, órale, a ver qué onda con Nintendo, y prácticamente yo recuerdo reuniones, como dices, Miguel, volver a jugar con amigos que no habían tocado una consola desde el Super Nintendo, desde el 64, sí, fue algo increíble con Nintendo, y eso se le aplaude. Igual con el 10, que también fue un hitazo, que una de, también de sus consolas más vendidas. Ahorita también con el 3DS, que sigue yéndole bastante bien, es de las cosas que lo mantenía como con flujo, ¿no?, de dinero, exacto. Y siento que es de las consolas más exitosas que ha tenido en todos sus tiempos Nintendo. Y de hecho, todavía sigo jugando mi 3DS aquí, de hecho exactamente lo tengo al lado. Estoy jugando, dices. Exactamente, ¿no? Estoy jugando ahorita. Y retomando como esto, quería como enfocarlo, ¿no? Gracias al apoyo de Nintendo que siempre es animado, aunque como decimos, ¿no? A veces no sabemos si lo saben o no lo saben, si son como a veces si son claros en el éxito de sus franquicias, pero sí quería recalcar ahorita el parteaguas, porque prácticamente esto nos está dando un parteaguas, no solamente de lo que va a ocurrir en medios digitales, sino en la cuestión de videojuegos. Prácticamente ahorita se han duplicado las acciones de Nintendo como compañía, han tenido, sí, un repunte que no habían tenido desde los 86, me parece que vi el dato, donde prácticamente vino a rescatar la industria de los videojuegos cuando hubo, sí, esta crisis, hecho, terrible. Uh-huh. Me parece que subió 41% en, wow, unos 4 días, ¿no? Más, sí, o menos. No, y ahorita cada media hora prácticamente ves una nota de actualización, ya subió más y siguen ganando millones de dólares. Y es tremendo el fenómeno, que ahorita lo que se viene prácticamente es como parte de, yo creo que todo esto es resultado de las estrategias de Nintendo que ha tenido en esta reestructuración, desde el fallecimiento de su anterior CEO, con estas nuevas estrategias de ampliar sus mercados, de entrarle a muchas de los mercados que se habían cerrado, ¿no? Ahorita con Vans, que vimos una estrategia bastante agresiva, si se dieron cuenta, en medios digitales, que vimos que ya le están entrando a vender más mercancía, y creo que, como lo dice Miguel, desde los amigos que vieron que fue un hitazo, pues también, y estas noticias que también vimos que van a hacer películas, que ya dieron como la licencia para que estudios Universal hagan parques temáticos, que también son bastante, que ayudan mucho como a apoyarse para seguir como haciendo que se quede dentro de la memoria de la gente, ¿no? De diferentes, sí, generaciones, con estos centros de diversiones, con juegos, etcétera. Que wow, qué bien lo está haciendo Nintendo, y ojalá, qué bueno, porque la verdad es una de las franquicias que más nos han dado, que realmente nos ha dado mucha calidad, prácticamente. Y horas de diversión. Y puedes ver el marcador de juego de cada persona. Yo creo que mínimo en mi Pokémon X le invertí más de 500 horas. Y sí, 580 horas más o menos van. Uh-huh. Y eso sin contar también mi versión Esmeralda, esa sí le llené, eran 999 horas, ya no subía más. Wow. O sea, no sé cuántas horas le haya invertido en total a la franquicia, pero, uh-huh, o sea, de verdad lograron hacer algo distinto con una fórmula que nunca se había probado. O sea, yo me acuerdo que los RPGs por lo general era, tienes tu equipito de personas, ajá, te enfrentas a monstruos, los matas y avanzas. Pero aquí tienes tu equipo de un monstruo y tú decides qué otros monstruos atrapas y los vuelves tus aliados. Uh-huh. Yo creo que eso fue una de las fórmulas que pegaron más, porque se alejaba de todo lo que se había visto antes. Sí, sí. No, entonces, y ahorita que partes de esto, vamos a platicar un poquito de la historia. Me late que la gente igual que nos está escuchando y que todavía no ubica quiénes fueron los culpables, cómo fue el origen de esta franquicia como tal. Si te late, Mike, igual para que vayamos soltando datos, ir platicando de estos orígenes. Ahorita ya platicamos de este fenómeno que está retomando, y me gustaría también como que ustedes nos fueran compartiendo, no importa si nos están escuchando en la edición de podcast ya grabada, también a la gente que nos está acompañando, muchísimas gracias por ahí. Aquí a lo lejos veo a Ramón Mora, a Monkey03, a Rafael Hidalgo y a cuatro más que están por ahí como están como anónimos. Ahí los invito a que nos compartan sus experiencias con esta franquicia. Ahí aquí la seguimos compartiendo. Díganos cuál fue su primer acercamiento con la franquicia. Si seguramente por ahí alguno de ustedes tiene alguna playera de Pokémon, un peluche de Pikachu, algún videojuego, vieron la película en su momento, tuvieron algún acercamiento, no importa si son muy fans o no tanto, pero seguramente tuvieron algún tipo de acercamiento. Y esto nada más nos habla un poquito del gran impacto que tiene esta franquicia. Pero ahora sí, vámonos, Miguel, si te parece, con un poquito de la historia de este juego, que inició como un videojuego tal cual. El creador tal cual del concepto, de la idea, es Satoshi Tajiri, este joven japonés que, ajá, prácticamente desde chico él era fan de atrapar insectos. Exacto. Ajá, y ponerlos a pelear entre ellos, ¿no? Era increíble, casi como, ¿no?, coleccionarlos vivos, uh-huh, y todo. Pero, wow, era como, uh-huh, o sea, la infancia de una persona, uh-huh, Uh-huh. Se logró transmitir a la infancia de cientos de miles de millones de otras personas. Claro. O sea, yo siento que, o sea, ese estilo de juego que él hacía cuando era niño, a mí la verdad no se me hubiera nunca ocurrido que querer atrapar bichos con mis manos. Sí. Y ver que cómo interactuar entre ellos. Pero yo creo que eso también demuestra de cómo hasta la idea más simple, sí, puede ser millonaria si la sabes explotar. Claro, ¿no? Y es que retomó este concepto que, como lo dices, ¿no?, que prácticamente estuvo presente en la infancia de todos nosotros, esta curiosidad por los insectos, por las criaturas, por los animales, y prácticamente es tan universal, sin importar el idioma, la cultura, lo socioeconómico, que todos vivimos por eso, que wow, sin duda nos enganchó desde el momento en que, wow, atrapar bestias, tratarlas, cuidarlas, ponerlas en batalla, creo que fue, que como les dices, ¿no?, un concepto que pareciera, entre comillas, simple, creo que es más complejo de lo que parece, ¿no? Y bueno, ahí lo tuvimos, ellos empezaron, y ellos me refiero porque junto a Ken Sugimori, que quien ha sido, como hace rato le ponía el ejemplo al buen Miguel, que esta persona es quien le da prácticamente el diseño a los primeros 151 Pokémon, que es parte también importante de esta franquicia, porque tiene que ponerlo de darle su espacio, ¿no? Porque luego mucha gente no ubica quiénes realmente están ubicados dentro, más bien quiénes son responsables de las franquicias, de las cosas que tanto amamos, y son estos dos chavos que prácticamente crean lo que en sus inicios era una revista, que prácticamente ellos en sus casas se dedicaban a ahora sí que a ilustrar, a ahora sí que las engrapaban prácticamente en su casa. Sí, o sea, en totalmente casual, ¿no? Ajá, llamada Game Freak, y si les suena Game Freak, seguramente es porque han seguido como la franquicia y lo han visto en los todos los juegos de Pokémon. Exactamente. Y es que hay que platicar un poquito de los orígenes, porque esto nos habla de que no es gente que venía de como acomodada, o gente que tenía como algún como don en especial, ¿no? Es gente que simplemente estuvo como desarrollando su idea, su concepto, estuvo siempre metido ahí con esta onda de no quiero sonar tan cursi de perseguir tus sueños, pero siempre quiso como desarrollar su idea, ¿no? Ver que realmente tenían, sí, algo importante ahí. Y es que una vez que desarrollan esto llamado Game Freak, se acercan con Nintendo, le venden la idea, el concepto, y pues Nintendo, como lo mencionamos, siempre ha sido como esta onda de animarse, de apostar por cosas que parecían medio locochonas, pero va, los apoyó y prácticamente empezaron el desarrollo. Los de Game Freak dijeron, pues, a ver, ¿qué, ten esta lana, cuánto necesitas? No, pues que en un año te lo hacemos. Y pues ese año, Miguel, se transformaron en 6 años. Y durante estos 6 años, wow, hubo una infinidad de cosas. Prácticamente se fueron a la quiebra. Estos dos personajes, junto con muchos de su equipo, prácticamente ellos dos, los principales, vivían en la casa de sus padres, no tenían sueldo fijo, con tal de seguir desarrollando su idea, Nintendo seguía como que, ¿qué onda? Ya se atrasó demasiado esto. Y es que, por ahí como dato curioso, se les agregó estos otros desarrolladores, este equipo que desarrolló nada más y nada menos que la franquicia de Mother, o que muchos ubican como... Earthbound, exactamente. Ellos fueron también quienes le dijeron, órale, va, también nosotros le entramos para que saques esta idea que se ve bastante bien. Y es por eso que es conocido que The Pokémon Company es dividida como en tres partes. Una le pertenece a Game Freak, otra a Nintendo y otra a este otro equipo desarrollador que fue quienes le echaron la mano. Por eso es medio raro, muchos creen que Nintendo es como propietaria de Pokémon como tal, pero no, son de estos que están forrados en billetes desde hace años, están paseando en yates tal cual. Pero es curioso, ¿no?, ver cómo una historia de pues sí le sufrieron, fueron 6 años de estar ahí viviendo ahí de los ahorros, de lo poquito. Ahí, imagínense, en casa de sus padres, muchos seguramente se identifican de pues estar persiguiendo como su idea, su concepto. Y Nintendo, que apostó. Y también mencionar que el momento en que salió Pokémon para el Game Boy, ya era una consola que pues ya había quedado muy atrás, ya prácticamente estaba saliendo el PlayStation, teníamos cosas que estaban como dejando atrás esta plataforma, que realmente ya no despegaba, ¿no? Iba igual como a desaparecer. Y de hecho fue el que uh-huh. salvó la plataforma, y no Exacto. solamente la salvó, o sea, uh-huh. La catapultó a la sí, a la sí. estratosfera, o sea, en serio, la sacó del planeta y se la llevó a otras galaxias. Porque de hecho, siempre que uno pensaba en Pokémon, uh-huh. o bueno, siempre uno que pensaba en Game Boy, pensaba en Pokémon. Sí, sí. Te decía, ¿cuáles son los mejores juegos para el Game Boy? Y siempre empiezas con Pokémon. O sea, no puedes hablar de consolas portátiles sin Pokémon. Claro. Fue como que le dio inicio a esta franquicia tan enorme. Y, sí. y de hecho, hablando de Pokémon, uh-huh. y para acordándome de Satoru Iwata, a un año de su Uy, fallecimiento. ¡Qué rápido! Ajá. Sí, no puedo creer que haya pasado un año. Uh-huh. Me acuerdo que él fue uno de los que logró comprimir el código de Gold y Silver. ¡Uf! Para cierto. Que en el cartucho. Y nadie más podía. Qué buen dato, sí, cierto, fue de esas mentes creativas que y de talento tecnológico que wow, que prácticamente se formaron parte, hicieron historia de lo que hoy conocemos como los videojuegos, y que, como dices, rescató una plataforma que es del Game Boy, hizo crecer una franquicia que la llevó hasta los confines del universo, y wow, la verdad que qué gran franquicia. Y es que tan solo desde el momento en que Satoshi vio el concepto que tenía el Game Boy, con sí. esto de que se conectaba con otro Game Boy, con este cable Link, y es como dijo, perfecto, esta es la plataforma ideal para desarrollar esta idea que quiero, de que los chavitos, que prácticamente el concepto que ahorita están viendo con Pokémon Go, de que salir y caminar y conocer, esto era la onda social desde sus orígenes, de que compartieras, sí. batallaras. Uh-huh. Ajá, sí, siempre quiso exportar Pokémon al exterior, o sea, nunca uh-huh. quiso que los jugadores se quedaran sí. dentro de sus casas jugando Pokémon. Uh-huh. O sea, sí. hizo juegos para consola, pero no eran los juegos Pokémon que debías que jugar para experimentar la uh-huh. sensación completa. Sí. Siempre era de, oye, ¿quieres intercambiar Pokémon? ¿Quieres tenerlos todos completos? Sal, vete con un amigo en la calle, pónganse su cablecito de Game Boy a Game Boy y a cambiar Pokémon, porque si no, no los vas a tener todos. Y de hecho, es exactamente como decías, esto está pasando ahorita Pokémon Go. O sea, eso fue como que ya así de, a ver, ahora sí, ya sálganse todos a entrenar esos Pokémon afuera, que esa es la verdadera esencia de Pokémon. Salir, explorar el mundo y vivir grandes aventuras. Y enfrentar al equipo Rocket también, ¿no? Y que ha habido casos de robo. Sí, ¿no? Que es curioso cómo se siguen repitiendo esos conceptos, esas ideas, que están desde hace 20 años ahí plasmadas en el primer videojuego. Y que lo hemos visto, como lo habíamos mencionado hace rato, en las primeras plataformas, en el anime, que ya infinidad de temporadas, que las películas, que también ya no sé cuántas van, este universo tan grande, tan misterioso, y que es a lo lejos pareciera una franquicia medio infantil, medio ñoña, medio tierna, medio cute, pero tiene cosas profundas que incluso nos dan sí, ahí un total. Mensaje ahí interesante. Igual y lo retomamos, Miguel, ahí con tu video, que ¿sí? también fueron de las cosas que me agradaron, y por lo cual dije, me acordé de Miguel, gran fan de Nintendo, de Pokémon, y desde que vi tu video dije, pues vamos a aprovechar para hablar de esto. Y antes que nada, recordarles que este es el especial de Pokémon, gracias ahí por los que nos están acompañando. Ahorita estamos en la primera parte, haciendo como una recapitulación de todo qué es Pokémon, qué ha sido desde sus orígenes, nuestras experiencias, nuestros acercamientos, y la como deshebrando poco a poco, y iremos avanzando más en cómo se ha mantenido este fenómeno de una de las franquicias más queridas. Y es que Pokémon es profundo, tiene diferentes mensajes, tanto en sus películas como en todo sus juegos, sobre todo. Exacto, en los videojuegos desarrollados por Game Freak, porque Nintendo ha hecho infinidad de juegos para con otros como, no sé, acercamientos, pero los juegos en sí, los que son como, por cómo decirlo, en la saga principal, la digamos, saga ¿no? principal, exacto, tienen cosas bastante misteriosas y no solo misteriosas, sino como que te ponen a pensar de que realmente es un universo pensado más allá. Incluso, como dato curioso, y si lo ponemos de estas travesuras que hizo Satoshi, cuando salió las primeras versiones, Red y Green, No les dijo a Nintendo, era el único que tenía el secreto hasta que muchísimo después que salió, ya que empezó a salir el rumor del Pokémon Mew, así, de que tenía todo este misterio. Wow, la verdad eso me vuela la tapa de los sesos, como un desarrollador con ese ingenio de poner ese tipo de cosas, que se las guarda. Qué increíbles conceptos, ¿no? De saco el juego, que la gente rumoree. Y ahora, por ejemplo, hoy en día como que rompes la magia gracias al internet. Los leaks. Sí, sí. Pero ya no puede salir un juego sin leaks. Sí, sin sus guías, sin sus... ¿Cómo lo pasas en 5 minutos? No, pues oye, no se trata de eso. Pero sí, sin duda, son de estas cosas mágicas que le dan esa personalidad a Pokémon. Pero, ¿qué otros datos por ahí, Miguel? Igual si nos cuentas rápidamente como de qué fue el video para que platiquemos de este universo que es más profundo, ¿no? Porque a mí me encantaría ver algo más allá de esto. Es como que lo que te va... te habla de las diferentes capas que tiene esta franquicia, ¿no? Que es más, incluso más profunda de lo que aparenta. De lo que aparenta. Uh-huh. Y es que sí, o sea, la saga de Pokémon, aparte de que obviamente hay criaturitas en el pasto y las tienes que ir atrapando o en cuevas, te puedes descubrir mucho de toda la franquicia. Sí. Poniendo atención a lo que viene en el Pokédex. Ya que las informaciones del Pokédex tienen grandes, grandes misterios dentro de ellas que te ponen a pensar. Entonces, ¿qué son los Pokémon? ¿Y qué son los humanos? Los humanos también son Pokémon. Uh-huh. Y es que, por ejemplo, el Pokédex de Kadabra... Sí, sí. Es algo que sí te deja pensando. Porque dice, en las versiones originales sin la Fire Red... Dice, pasó una mañana. Un chico con poderes extrasensoriales despertó en cama transformado en Kadabra. O sea, es como totalmente random. Sí, sí, no, y es como de wow. Yo cuando empecé a ver estos datos desde tu video y empecé como a escarbar más por ahí en internet, wow, la verdad de las cosas que luego uno, que andas en el juego y como que, pues ajá, por ahí... No le pones atención, ajá, ¿no? Y cuando te pones realmente a pensarlo, órale, de wow, qué loco, y empiezas a unir como cabos sueltos. Ajá, unir puntos, porque ajá. Por ejemplo, cuando llegas a la mansión quemada en las versiones Red y Blue, empiezas a leer los archivos sobre Mew. Y te dicen que descubrieron un nuevo Pokémon en Sudáfrica. O sea, en Sudáfrica no existe un Pokémon. Sí, es como, a ver, ¿qué no era un universo distinto? Y tú dices, ¿qué onda? Ajá, exacto. Entonces, ¿cómo descubrieron un Pokémon en Sudáfrica, no? Y luego, las descripciones de Raichu y de Gastly te dicen que Gastly puede paralizar con un lengüetazo a un elefante indio. Okay. Y lo mismo que Raichu con su electricidad puede tumbar a un elefante indio. Así es ¿qué como Pokémon de, es ese? O sea, sí, sí, es como de, a ver, ¿existen animales normales y existen Pokémon? O sea, ¿qué está pasando? Ajá, o sea, es como una discriminación rara. Incluso en la caricatura llegan una vez a un acuario, no sé si te acuerdas, y hay pescados normales que no son Pokémon. O sí, sea, está bien raro. Así como de, a ti si te como, a ti no. Ajá, a ti te exacto, entreno. A ti se te puedo atrapar y a ti no. Y te como. Pero, te pones a pensar en que... En toda la serie de juegos siempre hay como misterios dentro de cada una. Por ejemplo, el sargento Surge, el entrenador del gimnasio de electricidad de los primeros juegos, te dice que sus Pokémon lo salvaron durante la guerra. Entonces dices, a ver, usaban a los Pokémon como armas biológicas. O sea, porque él decía, paralizaban a mis enemigos con electricidad. Entonces lo que el teniente Surge hacía era... usar a los Pokémon para atacar a los seres humanos. Y uno se puede pensar, ¿qué tipo de guerra es esa? O sea, no estaban usando armas, metralletas, tanques, no. Estaban usando Pokémon para matar seres humanos. Sí, no, y me encanta este concepto de... Si empezamos a unir los hilos desde la serie, los juegos... De este como concepto de que hubo una tercera guerra mundial y que... Precisamente Ash es como huérfano porque su padre estuvo involucrado en este movimiento. La guerra. Ajá, exacto. Y es por eso que estos niños están como en este movimiento de conocer de más. Para verse fuertes, ¿no? Sí, y estas como este esfuerzo de los científicos por seguir conociendo este universo de los Pokémon y de también como de las naciones de ir llegar a la paz, ¿no? De vamos a unir los pueblos, las naciones con las batallas Pokémon y demás para... Ah, exacto, para... Wow, eso me vuela la tapa así de los sesos de... ¡Qué cool! Sí, porque o sea, obviamente cuando uno hace un videojuego no hace cosas al azar. No, cuando claro. Alguien escribe un libro, cuando haces una película. No, y es que lo sientes, Miguel, cuando un juego lo sientes como sin alma, como un producto unas que te quiere enganchar un rato y ya, pero cuando son franquicias que dices, wow, esta persona tiene desde su adolescencia, infancia, creando este concepto, este universo, es cuando lo sientes, ¿no? Distinto de, ok, todos estos cabos sueltos, todos estos detalles que le dan un alma a un producto que es como lo es Pokémon, ¿no? Ajá, exacto, uh-huh. Y de hecho, me pongo a pensar también que tiene cierto parecido en Dark Souls por algo raro. Wow, wow, eso es nuevo, a ver cómo está eso. Porque mira, Dark Souls, uh-huh, básicamente tú lo juegas, matas jefes, conoces uno que otro NPC que está loco, y sigues matando jefes y al final te lo dejan así como, ah, te moriste. Uh-huh. Entonces, pero lo que tiene parecido con Pokémon, lo que yo le encuentro algo de parecido con Pokémon, uh-huh, es que toda la historia que viene detrás del juego te la van contando con pequeños datos de historia que obtienes de las armas. O sea, y siento yo que más o menos, obviamente no creo que haya sido así, sí, como no, que como lo tomaron directamente. Sí, pero pues seguramente, porque no sé, como este fenómeno del artista que se inspira muchas veces, que cree que le llegan de la nada las ideas, pero realmente es un cúmulo, una recopilación de todas estas cosas que por las que uno ha experimentado, ha consumido, te vas como copiando sin... No como una calca. No conscientemente, sino, exacto, sino como pues es parte de ti y seguramente ahí está plasmado en Dark Souls y en otras franquicias. Sí, pero es que por ejemplo en el Pokédex, ¿sí?, te viene absolutamente toda la información que necesitas para conocer los orígenes de ciertos Pokémones, incluso de eventos que no te dicen nunca que pasan oficialmente en la serie. Ajá. Como por ejemplo que Kadabra, pues son niños, básicamente. Los Pokémon Kadabra son niños que tienen poderes extrasensoriales. Uf. Y muy probablemente Abra, la preevolución, sean hijos de los niños que crecieron siendo Kadabras. Sí, ya como descendencia. Es como bizarrísimo este asunto. Ajá, me encanta. Sí, ¿no? ¿Qué otros Pokémones bueno mencionaste por ahí en tu video? Como Porygon también, que Porygon, esto que es una mezcla como de crear vida por parte de los humanos. Uf, qué curioso. Vida artificial, conciencia artificial. Ajá. Ya tenían sentimientos. Objection. A ver, ahí está. Buenas, a ver, hay que presentar al buen Armando Soto. Ya se está agregando acá al especial de Pokémon. ¿Cómo estamos, bro? Armando, bienvenido, viejo. Bienvenido al tren del mame de Pokémon. Está bastante intenso. Al Pokechuchu, hay lugares, súbanse. Armando Soto, el buen arroba alcoris en Twitter, se agrega al especial de Pokémon. Ya platicamos un poquito como los orígenes, conceptos, etcétera, etcétera. Nuestra nostalgia infancia. Y ahorita estamos como del lado del universo profundo, viejo, para como ponerte en contexto. Y viejo, a ver qué nos ibas a aportar. Yo, bienvenido, yo tengo, Armando. Yo tengo un problema con el detective privado aquí presente. Okay. Antes que nada, polémica. Un cordial saludo. Y un abrazote, amigo, camarada de mil batallas. Pero tengo un problema. Cuando vi en mis actualizaciones que había subido su video, fui el primero en ir y verlo. Dije, oh, detective privado. Ajá. Y Pokémon, dos de mis temas favoritos. Y llegué y tengo que corregirlo con mi grado de maestro Pokémon. Uf, porque, ándale. Porque, ok, sí, eso me gusta. Sí, lo siento, Miguel, lo siento. Pero en tu video mencionas justamente esto, que Porygon era el primer Pokémon artificial hecho a la vida. Y eso es mentira, señor. A ver, eso cuéntanos. Es una gran mentira. Sí es el primer Pokémon virtual. Ok, en eso virtual, no sí, tengo ningún problema. Pero, ya que habías mencionado a Arceus y otros Pokémones fuera de la primera generación, tengo que dejar claro que hay Pokémon que los humanos crearon, uh-huh, y que no son como Golruk. El Golem, que es este metal fantasma. Es un Pokémon antiguo que los humanos crearon y que tomó vida. Y se volvió un Pokémon y entonces empezó a reproducir y todo. Entonces, yo sí tenía que marcar... Tienes que sacarlo de ti. Sí, tenía que sacarlo de mí porque no podía permitir que el detective privado tuviera un dato erróneo en sus videos. Entonces... Okay. ¿Podría ser una segunda parte? Ok, a ver, pero no entendí cómo está, o sea... ¿Cuál fue la corrección? ¿De que no era el primero nada más? Sí, ajá, no, porque... Ah, ok, ya entendí. Ajá. Yo pensé de que no... Ah, perfecto, ok. Sí, en efecto, Porygon es un Pokémon virtual. Sí, pero... es como sí, más onda con tecnología actual, ¿no? Y el que mencionas, sí, ¿cómo es? ¿Pokéro o cómo? Golruk, que es como más ancestral el asunto, ¿no? Sí, y creo que esto es parte del fenómeno de Pokémon, que se han ido agregando ideas, nuevos Pokémones tal cual, y se ha ido ampliando este universo que... prácticamente nos ha ido entregando más y más, y lo hacen más profundo, y incluso datos tan bizarros como ahorita de lo que nos mencionan, de no solamente con tecnología actual se trató de volver a, ya saben, el humano, ¿no? Que tratando de romper estos conceptos tan bellos que son, como son la vida, sino ancestralmente en este universo tratar de crear como incluso con conceptos como la magia, ya dejando atrás la tecnología. La magia negra. Wow, eso está increíble, y no, está tremendo, pero bueno, ahí gracias ahí por el dato ahí al buen Armando. Armando, muchas ¿tú cómo? También. ya te dio pie para como para más contenido. Y es que sin duda, Miguel, hay infinidad de temas para retomar ahí, aparte de Pokémon, este universo de a mí me encantaría como ahondar más en este concepto del mundo separado, y que hubo una tercera guerra mundial, y que los Pokémon son como algo distinto a los animales normales, y que tienen origen, como incluso como dices, artificial, desde la magia y demás, y también como el lado del equipo Rocket, que también por ahí he visto varias cosas que ya luego ya no sé qué creer, yo no sé de dónde sacan tantos datos, pero pues ya cuando me hice de los juegos, la otra vez estaba viendo otras notas que hablaban respecto a esto, de cómo las conversaciones que tú tienes con los aldeanos de los pueblos y demás, te van dando como esas pistas, ¿no? De esas conversaciones que tú dices, ah, pues me está diciendo una tontería, nada que ver, realmente no, están ahí por algo. Te están dando pistas de todo lo que ocurre en el mundo Pokémon, ¿no? Uh-huh. O sea, es como... Es que Pokémon, de hecho, comienza como muy sencillo, como, o sea, realmente Nintendo y Game Freak dijeron, sí, no va a pasar de dos generaciones. Es como, ajá, de hecho, nomás se quieren hacer hasta dos, sí, es cierto. Ajá, se quedaron como que sí, no pasa nada. Y de hecho empezaron, pues se les hizo fácil, estaban chavos, y decidieron, por ejemplo, cuando ponen la historia de Mewtwo, ellos mencionan Sudamérica, tal cual. Sí, así mencionan como el 6 de febrero de 1940, no sé cuánto, no me acuerdo ahorita la fecha exacta, pero mencionan una fecha y mencionan un lugar del mundo real. Es donde dices, ay, exacto, cabrón, o sea, me estás diciendo que Pokémon existe, o sea, que, uh-huh, que es, o por lo menos hay una región. En algún momento del, ajá, exacto, porque en un momento del tiene el temporal de nosotros, va a ocurrir Pokémon a futuro. Sí, un universo paralelo de hecho, o algo así. A mí esto me da como para muchas teorías, o sea, ¿qué tal que ese diario originalmente, o sea, nadie jamás dice, porque no podemos leer los pensamientos de nuestro jugador, del cual tomamos parte, uh-huh, ¿qué tal que ellos en el mundo Pokémon no saben qué diablos es Sudamérica? ¿Qué tal que Mew es una criatura interdimensional y que estos investigadores realmente ahí en el laboratorio de Cinnabar Island crearon un portal, atravesaron, encontraron a Mew? Podría ser, porque ¿sabes qué? O sea, ¿qué tal que Mew ni siquiera era de esto? Uh-huh. Sí, Miguel. Dime. Uh-huh. No, yo digo que es muy posible esa teoría, porque tenemos al Pokémon Hoopa. Y cuando salió Hoopa, empezaron a aparecer y a hacerse oficiales distintas líneas temporales de Pokémon. De hecho, yo tengo por ahí. Yo tengo un artículo por ahí en Gamelogs del año pasado que habló de la teoría de los multiversos Pokémon. Que ya había alguien por ahí, me señaló, que la había hecho, exacto. Entonces, alguien, MatPat, que es a quien yo admiro mucho, de Game Theory. Sí, de Game Theory. Ya había hecho una teoría al respecto. Pero él menciona que prácticamente cada cartucho de Pokémon incluye un pequeño universo por sí mismo. Y que, bueno, entonces existen millones, ¿no? Y yo señalaba concretamente la existencia de tres líneas temporales o tres universos diferentes que se entrelazan, y Hoopa, precisamente, que es un Pokémon interdimensional, sería un puente entre ellos, más concretamente en Omega Ruby Alpha Sapphire, para que lo hayan jugado, hay una parte del juego en la que puedes ir volando sobre Latias o Latios, según sea tu versión, y empiezan a aparecer Pokémon legendarios en nubes o en portales que tienen forma de disco. Entonces eso además te dice que es como, estos Pokémon ni siquiera son de esta región, pero están apareciendo gracias a los portales. Entonces, y también también puede explicar por cómo es que puedes atrapar a Mewtwo en distintas regiones, en distintas líneas temporales, ¿no? O sea, se supone que Mewtwo es un Pokémon único, o sea, no se ha repetido. A menos que me esté equivocando. No, y de hecho por ahí hay un juego spin-off que obviamente no es canon, pero digamos que está contenido dentro de su propio universo, que es Pokémon Kamigawa. Sí, me parece que sí se llama. donde es un mundo feudal, que el continente tiene forma de Arceus, y los Pokémon, tú en vez de tener un equipo de 6, tienes 6 compañeros humanos, cada uno con un Pokémon, y obviamente sus armaduras están inspiradas en esos Pokémon, y hay uno que es un ninja y que tiene a Mewtwo. ¿Cómo te explicas la existencia de Mewtwo en un mundo donde no existe la clonación, donde no existe la ciencia avanzada? Esto es Pokémon Quest, ¿no? ¿Mandé? Pokémon Quest, sí. En Japón tenía el nombre de exactamente de Kamigawa o algo así. No me acuerdo ahorita, pero sí, Pokémon Quest se llamó aquí en el... Sí, de hecho, porque se supone que Mewtwo fue... Ah, no, perdón, Conquest, Pokémon Conquest. Pokémon Conquest, sí. Ajá. Sí, de hecho, sí, no hay explicación lógica de que Mewtwo exista en la época feudal, porque pues, es un experimento hecho con ciencia futurista. Sí, a mí no, que me Mewtwo encanta. Tiene... Sí, sí. Sí, dime. No, tú dale. Mewtwo es un Pokémon en muy especial, porque me encanta. Tiene un origen común en varios... En todas las historias. Ajá. Pero siempre hay alguna variante. A mí me encanta, por ejemplo, el manga de Pokémon, el Pokémon Adventure, donde te explican que no solamente es un clon de Mew mejorado genéticamente. Ajá. Sino que para que este clon fuera viable, el líder de gimnasio Blaine, que fue miembro del Team Rocket, inyectó su propio ADN en Mewtwo. Y de hecho, eso lo hacía uno de los pocos humanos que podían controlarlo. Y al mismo tiempo se degeneraba él genéticamente, porque prácticamente había sido una mezcla genética humano-Pokémon. O sea, Mewtwo, al menos en el manga de Pokémon Adventure, es mitad humano. O sea, ya eso ya te lleva a otros niveles. En los juegos, bueno, sabemos que simplemente te dicen es un experimento genético, jugaron con sus genes. En el anime y en las películas, es incluso un poco más emocional la historia, porque y filosófica involucra a la hija, ¿no? Involucra a la hija de un profesor que Mewtwo era como su pretexto para hacer experimentos para poder traer a la vida de nuevo a su hija que había muerto. Entonces, en un plano como astral antes de que Mewtwo viviera, estaban, por así decirlo, las almas de esta niña, de un Charmander, de un Bulbasaur, de un Squirtle y de Mewtwo, Mewtwo bebé, además así todo encantador. Ajá. Y conviven y hablan. Entonces, conforme van muriendo los experimentos en sus probetas, se van despidiendo y Mewtwo es el que queda vivo. Entonces, de ahí arranca la primera película con aquel monólogo de quién soy, por qué estoy aquí, qué significa la vida y todo eso. En el anime es de las cosas más profundas y mira que el anime es bastante soso, aceptémoslo todos. Sí, no, ya decaído, como que prefirieron irse por este lado. Por el lado fácil. Ajá, como más entretenimiento, familiar, exacto. Yo digo que una fórmula muy Doraemon. Que sí, sí, exacto. Nunca crecen, nunca avanzan, como simplemente lo van conociendo otras generaciones. Que a mí me hubiera encantado el anime que sacaron, hay unas ovas increíbles hace un par de años. Ajá, que está increíble, la verdad, me hubiera encantado ver más de esto. Se me hizo... me hubiera encantado. En serio, sí, increíble lo que nos... Excelente serie. Uh-huh, que de repente al final la sentí bien acelerado porque ya nos metieron todos estos últimos conceptos que se sentían más como para vender las nuevas... Ajá, de hecho, Mega Evolución. Exacto. Sí, pero el inicio es sublime. Ahí chéquenlo, incluso creo que lo encuentran en YouTube ahí. De hecho, el equipo con el que Red llega a la Liga Pokémon en esa película, es el que tenía Satoshi Tajiri cuando llegó por primera vez a la Liga Pokémon. Sí, qué genial. Qué bonito. ¿Saben que me encanta ahorita todo esto que estamos hablando de estos universos? Que lo siento como mágico de que... prácticamente todo esto entre los fans, entre los clavados de Pokémon, han ido como armando estas teorías que nos están platicando tanto Armando como Miguel, prácticamente la han ido armando los fans, nunca han sido ni Nintendo ni Game Freak a romper esta magia y han salido a sacar como la historia oficial y el universo, dejando las pistas, guiños, en todos los juegos, en todos los universos como que nos han mostrado de Pokémon en tanto anime como es de manga, los juegos, etcétera, para que nosotros realmente somos responsables y qué padre que tengan No sé si es como, seguramente sí, es parte de su concepto, pero qué padre que tengan como esta onda, muy muy a la Zelda, ¿no? Que por ahí ya últimamente sacaron como esto de darle como lógica. Una cronología. Exacto, pero que aún así se siente esa magia de que nosotros realmente creamos nuestras teorías. Pero fíjate que los de Game Freak no son tontos, y pero más bien no son explícitos. Para los jugadores asiduos, ustedes conocen el nombre de Looker, que es un policía internacional, o sea, porque ya está hablando cierto, de todo eso. Y prácticamente es una emulación de Doctor Who en wow. En Pokémon, hasta se viste bien similar. Y él se involucra siempre que hay amenazas que puedan alterar el orden natural de las cosas, ya hablando a nivel Arceus, a nivel Lugia, Palkia, a nivel... Oigan, explíquenme ahí como el concepto, yo ahí me perdí desde hace un par de generaciones. Arceus es tal cual el dios de los Pokémon. ¿Cómo está ahí el asunto? Si nos podrían platicar ahorita, aprovechando su conocimiento, y sirve que yo me quito de dudas. Hay como de los Pokémon legendarios, que cada uno como que tiene su rol. No sé si nos podrían platicar un poquito más allá. Mitología de Pokémon es mi tema favorito en la vida. A mí también me encanta la mitología de Pokémon. Si fuera religión, yo sería de esa religión. Pues ya vamos a fundarla. Ahorita con lo que está en boga, prácticamente yo creo que sí mucha gente va a tener curiosidad de ver qué hay más allá de esta franquicia. Pero a ver, está el dios Pokémon Arceus, y este que es el que crea los Pokémon, es el que todos se encomiendan los Pokémon en cada batalla, ¿o cómo está el asunto? No, mira, así está el asunto. Yo voy a contar una mitad y voy a dejar que el detective privado te cuente el resto. Venga, mira, todo inicia, así como en nuestro mundo moderno sabemos que fue el Big Bang, y como en la religión cristiana y católica sabemos que decía que al principio no había, solo era oscuridad, y llegó Dios y prendió el switch y dijo, nada, la luz. Es muy similar en Pokémon, porque en Pokémon no había nada, todo era vacío, pero había un huevo. O sea, eso es lo que existía antes del mundo en Pokémon, un huevo. Ese huevo eclosionó, y de ahí salió Arceus. Entonces Arceus dijo, órale, esto está cool. Y él creó tres Pokémon para ayudarlo a crear la realidad. O sea, pues, no estoy hablando de el cielo y la tierra, esas son cosas de dioses pequeños. No, Arceus, Arceus creó a Dialga, Palkia y Giratina, que eran los Pokémon del tiempo y del espacio. O sea, imagínate, creó el tiempo y el espacio, y ya con eso, o sea, es un rollo ya de metafísica muy cabrón. Entonces, crean espacio-tiempo, y Giratina es el Pokémon, digamos, el tercero en discordia, que es el Pokémon del caos. Entonces, este Pokémon, o sea, no puede existir orden si no existe el caos. Entonces, es como este 100 pies, ¿no? Sí, exactamente. Y de hecho, dato Pokémon, Giratina está basado en unas criaturas que son el ser vivo más resistente conocido por el hombre, que son seres vivos, que no son virus, que no son nada. Son seres vivos microscópicos, son... Y el oso de agua, ¿no? Exactamente, el detective está en todo. Sí, no, aquí tengo a dos eminencias que va a implosionar el podcast en cualquier momento, tanto conocimiento Pokémon. Tanto Pokéconocimiento. Sí, no, si quieren a verdaderos Pokémasters, aquí tienen a dos, porque por ahí ya ven que se está poniendo de moda que ya gente está vendiéndose o se está rentando por con este título de maestros Pokémon. Pues acá tienen a alguien que les maneja el dato duro, la técnica, tienen ahí las medallas seguramente. Pero a ver, sigamos con esto. Dijiste que Dialga, el del tiempo y el espacio, y porque ya me perdí. Palkia, tiempo y espacio. Y son estos de las versiones de Pearl y Diamond. Sí, exactamente. Okay, exactamente. Ver como relacionando con el juego, perfecto. Así es. Entonces, estos dos ellos están así como, oh, sí, ya tenemos el tiempo y el espacio. Bueno, además, el mismo Arceus crea a Groudon, a Kyogre, que son los Pokémon que crean la tierra y el mar. También crea a Lugia y a Ho-Ho, que estos Pokémon, a su vez, tienen como subordinados, porque cada triada de Pokémon tienen como sus subordinados. Groudon y Kyogre, agua, tierra, y Rayquaza, que es el que crea la atmósfera. Entonces, entre ellos son como los Pokémon del planeta. Entonces, pero a su vez hay dominios. Kyogre creo es el amo de los océanos, pero Lugia es el amo del mar. O sea, es una cosa es océano y otra cosa es mar. Ajá, exacto. Y aunque Rayquaza es el Pokémon de la atmósfera, Ho-Oh es el Pokémon del cielo, que también es como de una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, cada uno tiene así, va como por triadas. Uh-huh. Lugia tiene a las aves legendarias, Articuno, Zapdos, Moltres. Ho-Oh tiene a las bestias legendarias, Raikou, Suicune y Blastoise, ¿sí me decir, ¿eh? Y Entei. Sí, no, y este, además, bueno, Arceus se encargó de crear también, por ejemplo, a Pokémon. Este, por ahí algunos teorizan que uh-huh. creó al primer Pokémon, que es Emu, que uh-huh. esto se trata en el video de Mike, uh-huh. que es sí, el porque Pokémon. De hecho, uh-huh. es que de hecho, como les te decía hace rato, que esto de la evidencia también puede encontrar en el Pokédex. Dice en el Pokédex de X, digamos, de Mew, que como sabe todos los movimientos, los científicos creen que Mew es el ancestro de todos los Pokémon. Y que también contiene todo el ADN de los Pokémon. Okay. O sea, básicamente es como la versión alfa de todos los Pokémon. Oh. Así. Y de hecho eso tiene mucho sentido porque Mew, aunque muchos creen que es un gato, en realidad, y esto va a sonar un poquito escabroso, pero Mew es un feto. De hecho, sí. La forma de Mew, hay un punto de los mamíferos, por lo menos, uh-huh. Y bueno, no es cierto, también muchos peces, en nos el que los fetos, ¿no? Los fetos de, por ejemplo, de los osos, de los elefantes, de los cerdos, de los humanos, de los sí. pollos, hay un punto de su gestación en el que tenemos la misma forma. Sí, sí. Y sí. si tú analizas Creepy. La forma de este Pokémon, parece un Mew. Un Mew así hecho, recogidito con sus orejas. De hecho, casi siempre que se nota que se encuentra Mew está en esa posición. Uh-huh. Incluso en Pokémon Snap, sí, cierto. Cuando tienes que tomarle una foto, él está dentro de un globo blanco. O sea, es como que está en gestación Mew. Uf. Ajá, y su cola no es tanto como su cola, sino su cordón umbilical. Obviamente, con libertades creativas, lo hacen parecer un tierno gatito. Pero la realidad es que Mew es un feto. Entonces de ahí, buen concepto. Uh-huh. De ahí que partan que es como el Pokémon primigenio, de ahí salen todos, ¿no? De como si dijéramos que todos en algún momento de su gestación son un Mew. Uh-huh. Y después, dentro del huevo, se van formando de diferentes, diferentes formas. Okay. Otro dato curioso respecto a Mew es que solo hay un Pokémon que pesa lo mismo, que tiene el mismo color sí. y que tiene la misma habilidad de transformación como él, y ese es Ditto. Okay. ¿Y la teoría, la teoría entre los fans, ¿qué tiene las ganas? A ver, Mike, ¿qué onda con Ditto? Porque sí está ahí raro. Es como de los Pokémones que de esta primera generación que todos querían, porque decías, pues tengo a Ditto, tengo a todos, ¿no? Ajá, exacto. Pero lo importante, lo curioso de Ditto es que, uh-huh. como decía Armando, tiene el mismo peso, estatura. Bueno, básicamente tiene las mismas características de Mew. Ajá. Son los únicos dos Pokémon que aprenden Transform sin encontrar el metrónomo, que cualquiera puede usarlo. Uh-huh. Y aparte, comparten el color Shiny también. En su forma normal, todos los dos son rosas, y en su forma Shiny los dos son azules. Se supone que Ditto son fallas de intentos de clonar a Mew. Okay. Entonces, tantas fallas hicieron que se fueron reproduciendo solas. Entonces, pues, se puede decir que Mew y Ditto son básicamente de la misma especie y son sí. como hermanos de Mewtwo. Y como tiene como esta ADN como primigenio, pues precisamente la habilidad de convertirse en cualquiera, ¿no? Okay. Exactamente, y usar cualquier ataque, por ende uh-huh. también. Órale, ok, buen concepto. Y es lo que digo, mucha gente ve al Pokémon y dice, ay, sí, un chicle ahí. No, realmente tiene un detrás, porque, caray, esto es lo que quiero que entiendan de que es, entiendo el golpe de como franquicia de Pokémon, pero también es lo que quiero que entiendan ahorita con esta plática. No es como para que vean que tan clavados estamos en este universo, sino para que entiendan cómo desde el origen, desde la concepción de cada uno de estos 150 personajes, de estas bestias, de este universo, tienen un porqué, y esto me encanta porque es el tipo de productos que me gusta que apreciemos, los que van más allá de simplemente querer nuestro dinero, sino que tienen alma realmente, y creo que Pokémon es una de esas franquicias, y que mucho de esto se le debe a que tenga actualmente el éxito hoy en día, ¿no? Más allá del concepto de atrapar, de coleccionar, de tener toda esta variedad de bestias, etcétera, creo que esto nos da un poquito de la idea, de esta plática que estamos teniendo de este universo que tan enorme y que se ha ido expandiendo con los años, y de los misterios que aún quedan por resolver, que nos dan esa idea realmente de lo grande y de lo bien construida que es este universo, ¿no? Y pues bueno, sí. A ver, nos quedamos con Ditto y Mew. ¿Qué sigue Armando Miguel? Bueno, entonces, se supone que de este Pokémon nacen las demás, o sea, está todo el árbol genealógico, ¿no? De las demás especies. Unas con orígenes más cercanos que otros, algunas especies prehistóricas, otras que se extinguieron. Por ejemplo, todo el mundo cree que Genesect, que es un experimento genético del Team Plasma, es originalmente un Kabutops. O otro Pokémon del cual no sabemos, pero la idea central es que es un Kabutops modificado genéticamente y revivido y etcétera. Entonces, en la mitología Pokémon de hecho es muy parecida a la mitología japonesa. Digo, no por nada. Incluso toma un poquito de las mitologías griegas, se aleja más de la cristiana y de las otras religiones. Porque en todas las religiones siempre hay un inicio, siempre hay como... De hecho, en la religión india me parece que también sus dioses nacen, o primigenios creo que nacen de un huevo, o no me acuerdo, la verdad no quiero ser respetuoso para quien crea eso, pero algo hay de eso. Hay algo similar. Entonces, tiene muchas similitudes con las religiones, o sea, en general. No, pues claro, y se tienen que basar, y sin duda algo que han hecho infinidad de franquicias japonesas, animes, mangas, etcétera, tratan de retomar mucho esto de su cultura, de su historia, y eso está padre por tener esa parte realmente de esencia de su cultura, de su historia, y eso está genial. Creo que deberían retomarlo en muchos otros medios, pero y está padre, ¿no? Porque también ya como ahorita te empiezas a clavar y empiezas como a relacionar, es hora de qué cool, sí está basado en algo realmente más allá, más longevo, más histórico, que simplemente alguien que se creó de algo de la nada, ¿no? Eso está genial, como darle la vuelta a lo ya escrito y darle algo fantástico o actual o fresco, que tal cual sería como de religión de Oriente a Pokémon, es como algo que mucha gente no le cuadraría, pero genial. Sí. ¿Okay? De hecho, ahí hay un debate, digo, todos los que tenemos entre 25 y 30. A ver, espérenme que tengo retroalimentación. Ay. No te preocupes. Sí. Sorry. Ya, ahí ahora estás. Sí, ya empecé a escuchar voces y dije, no, otra vez. Dice, no, a pasar. El equipo rock. Sí, ok. Entonces, si recuerdan, todos los que tenemos entre 25 y 30 años, recordaremos aquella mítica quema de productos Pokémon y las iglesias y los Pokémon son el diablo y Pikachu. Sí, de hecho, justo estábamos hablando de eso. El dios. Sí, ya lo tocamos. De hecho, yo logré salvar mis tazos, milagrosamente. No, qué bueno. Teníamos el especial de Pokémon de la revista Club Nintendo. Y ahí te decía qué significaba el nombre de Pikachu. Antes de que existiera todo el desastre de que significaba más grande de Jesús. Ajá. Y decía, Pika es como una onomatopeya de la electricidad y Chu es ratón en japonés. Así de entonces, simple. Creo que nos habían dicho, mi abuelita nos dijo, a ver, vi que dicen que Pikachu significa más grande que Jesús. A ver, ¿qué tienes que decir a tu favor? Y dije, dicen pues lee esto. Toma, y la ventana de la revista. Sí. Entonces, de repente la gente sí creía ese tipo de cosas. Sí, Pokémon tiene algunas cosas por ahí que hacen alusión a las religiones de todo el mundo. No solo la sintoísta y la griega. Y, o sea, todo, y desde luego que hay referencias a la religión cristiana y creo que incluso por ahí a la musulmana, pero vamos a calmarnos, o sea, Squirtle, vamos a calmarnos. La verdad es que finalmente es un juego y toma partes del mundo real para que nosotros nos identificamos más fácilmente. ¿Por qué Pokémon pegó tanto? ¿Por qué las criaturas que muchos dicen, ay, es que eso es una tortuga con cola y eso es un helado y por Dios santo, eso es una bola con cara? O sea, sí, eso es una llave, ese fue el que más me dio risa. Exactamente. Pokémon no tiene diseños originales, se basan, pero, o sea, es cosas como cotidianas, mezcla cosas como cotidianas, exacto, mezcla algún concepto. No, yo me imaginé como, a ver, estoy viendo una revista de fauna animal y veo algún electrodoméstico que tengo alrededor y okay, invento, hago esa mezcla, pero como algunos sonarán así muy sencillos, pero como otros que ya estamos platicando de estos que son como de origen como medio creepy, que van más allá, ¿no? De no solamente, son animales, sino son mezclas, experimentos, dioses, etcétera. Esto está... Conceptos. Ese concepto de darle variedad a los orígenes de cada uno está increíble. Y insisto, caray, la la creatividad para seguir haciendo estos está genial. Que ahorita me está emocionando mucho la chica. ¿Sí, Mike? No, tú dale. Sí, uno de los Pokémon que más sí me llaman la atención en cuanto a historia de fondo es Yamask. Porque nos dice mucho también acerca de los Pokémon y los humanos. Ya que la descripción de su Pokédex dice que él lleva una máscara que solía ser su cara cuando era humano. Y a veces la mira y llora. Y otra descripción, esa fue la de Black. Y de White dice que estos Pokémon se levantan de los espíritus de la gente que está en las tumbas de hace muchos años. Y que cada uno conserva memorias de su vida pasada. O sea que nos está diciendo que los humanos, como podemos ver también según lo que nos dicen por el anime, los humanos también son Pokémon. Porque, si se acuerdan, a Ash, Charizard le quemaba la cara cada rato. O sea, y Pikachu los electrocuta a todos a cada rato, al equipo Rocket. Al inicio a Ash lo electrocutó como 20.000 veces. Y con descargas horribles que lo debieron de haber matado. Y pero no lo hicieron, porque entonces cuando Arceus crea el universo, cuando Arceus creó también a los humanos, exactamente creó a los humanos, pero jamás lo dicen separado, nunca dicen creó a los Pokémon y luego creó a los humanos. No, o sea, los humanos fueron creados a la par, porque los humanos también son Pokémon. Por eso pueden existir todo tipo de maltrato, y por eso hay muchos humanos como Kadabra y Llamas que se vuelven Pokémon. Eso me gano yo por porque llevo toda la tarde pensando, güey, voy a llegar al reset con la noticia de que los Pokémones y los humanos son lo mismo. Y faltando 5 segundos para que me conecten lo que están hablando, no tienen madre ustedes. No te preocupes, Of. Ahí por ahí ya escucharon a Ofelia Pastrana, que está nuevamente aquí acompañándonos en el Push Start después de hace como un año y medio, dos. Qué rápido pasa el tiempo. Ofelia, bienvenida acá al programa. Y ya nos escuchaste, ya estamos acá clavados en este universo tan grande que es Pokémon. Ya hemos hablado un poquito de los orígenes, estamos platicando ahorita un poquito de los misterios, de los conceptos que hay detrás de esto. Y pues bienvenida, Ofelia. A ti, ¿cómo? Yo quiero dejar nomás en dicho, porque, quiero dejar nomás en dicho que lo que más me hace sobre Pokémon es que es un juego pues, que no hace Nintendo, sí lo hace Nintendo, pero no, me explico, es Game Freak, y ahora el juego más sonado pues es de Niantic, ¿no? Sí, sí. Pero gustaría dejar eso en pausa y que acaben el cuento de los Pokémones y los humanos, porque eso es lo más, así es lo más, wow, ¿cómo así? Es absurdo, es un cuentote, la verdad es que porfa, acaba de contar todo eso que estabas hablando. Venga. Sí, bueno, también hay otros Pokémon que seguro ustedes ya conocerán, que son Pokémon árboles. Entonces, ahorita olvidé el nombre de los dos, Trevenant. Trevenant y su preevolución, que no recuerdo cómo se llama, algo así como Phantom. Phantom, ¿no? Phantom, sí. Esos dos Pokémon, a mí se me hace que ese es como uno de las cadenas para atraer y crear nuevos Pokémones más crueles de la naturaleza Pokémon que existe. Ya que Phantom nos dice que, según las leyendas, son espíritus de niños que se perdieron en el bosque. O sea que Phantom también son humanos. Pero los Phantom evolucionan a Trevenant, ¿no? Entonces, los Trevenant nos dice que estos Pokémon en especial atrapan a las personas que maltratan el bosque, cambiando toda la estructura del bosque y haciendo que se pierdan en ellos. Entonces, si nos ponemos a pensar que hay muchas personas que van como de picnic o al bosque y de repente dejan basura tirada, eso ya es dañar el bosque. Entonces, Trevenant lo toma como una ofensa, captura a toda la familia, los padres se mueren, los niños se mueren y los niños se vuelven Phantom. Y le vuelven a volver a Trevenant, y así es un ciclo infinito de nunca acabar. Sí, sí, no, y es uno de esos misterios de los orígenes de estas criaturas que, wow, la verdad, ahí invito a que chequen el canal del detective privado para que vean este video y no les quememos tanto para que vean lo profundo, lo curioso, incluso a veces lo creepy que es este universo Pokémon y el origen de sus criaturas, ¿no? Creo que ahorita esta plática nos ayudó un poquito para que vean todo la profundidad, ¿no? De la creación del concepto de Pokémon. Y pues Mike, Armando, Ofelia, vamos adentrándonos a este fenómeno que está volviendo a resurgir, como lo hemos visto desde esta casi ya hora y media que llevamos de show. Pokémon todo el tiempo ha sido un fenómeno, con cada película, con cada videojuego, con cada nueva idea que se atreven a lanzar la gente de Game Freak, Nintendo, entrar en esta franquicia, más ideas y más productos. Y ahorita estamos viviendo algo increíble que sin duda va a marcar un precedente, como lo mencionamos hace rato, con Nintendo. Y para los medios digitales, para las plataformas, para los videojuegos, que va sin duda a cambiar lo que va a redirigir la estrategia de Nintendo, hacia dónde van a enfocarse, ¿no? Si algo ha quedado claro es que la gente sigue amando a Nintendo, la gente sigue amando Pokémon. Y creo que con Pokémon GO, no sé, Ofelia, ¿tú cómo has visto este fenómeno? ¿Tú qué analizas este tipo de cuestiones, de qué está ocurriendo? ¿Se está volviendo loco el universo digital con todo lo que está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo podemos explicar, Ofelia? Pues hay algo muy bonito acerca de Pokémon, y justo el tema aquí es Pokémon, no Pokémon GO, y porque de paso hay como este como dicho, me gustaría decir en la industria, pero es en general, de tú solo ponle Pokémon y esa madre va a vender, ¿no? Porque Pokémon GO lo tenemos hace 2 años, solo que con otro nombre. Y de cierto modo, pues sí, la verdad es que la comunidad de Ingress, pues funcionaba, ¿sabes? Habían ingreseros por ahí, pero luego, y a mí me divierte mucho ver a los jugadores de Ingress que llegan como Bill Hipster, ¿no? Ingress ya lo tenía todo, pero la verdad es que, mira, bueno, primero que todo, el maestro Pokémon avanzado, y es, lo tuiteé hace 2 días, pues sabrá que abriendo Ingress se puede adelantar a las Poképaradas, ¿no? Y en últimas, el tema es, pues Ingress era grande, pero Pokémon GO es, o sea, Hillary Clinton está hablando de Pokémon GO, ¿me explico? Sí, el primer ministro de Israel también estaba ahí tuiteando desde su... ¿Qué será oficina, su cámara oval? Ajá. Sí, wow. Sí, su equivalente a la cámara oval. Y la verdad es que, pues sí, entonces está el tema de ¿por qué chingados Pokémon nos atrae tanto? Y le estaba pensando un poquito ahorita, ¿no? Venía como a casa pensando, ¿qué tiene, no? Y yo creo que es porque yo sé que muchos juegos hacen esto, ¿no? Somos gamers y nos ha tocado jugar en mil millones de RPGs. Pero es de los pocos juegos que te reta a hacer más que completar el juego. Entiéndase, todo el mundo, mira, igual, vamos a hablar de los trajeados, ¿no? Porque es mi clásico ejemplo del gamer casual, ¿no? El trajeado es el que todavía está jugando Guitar Hero y demás. Y FIFA, sí, sus amigos. Y el gamer Godín. El gamer, exacto. El gamer Godín sabe que los juegos se tienen que acabar. Entiéndase que tienes que completar el modo de historia, ¿no? Sí. Y no le cabe en la cabeza. Para mí, de hecho, es como yo puedo medir cuántos años tiene la gente según si piensa que los juegos son para jugar en red o para acabar, ¿no? Y Pokémon te reta no solo acabarlo, sino que la como cultura de Pokémon es coleccionarlos todos. Nintendo sabe esto y no tuvo ningún problema con chingón, mira, toma 400 más, ¡buah!, ¿no? Sí, exacto. Pero te reta, o sea, la misma cultura del juego es, no solo se trata de tenerlos todos. Y mira, por ejemplo, un lugar donde falla esto, pues Mario Galaxy, ¿no? Mucho trajeado acabará Mario Galaxy de los que lo jueguen, pero no se van a perseguir todas las estrellas, ¿no? Lo mismo podrías decir en Zelda, lo mismo, o sea, acabas el juego, pero no te avientas los side quests. Pero Pokémon te queda, ¿no? Te queda el... Uy, es que sí, bueno, solamente coleccioné 40 de los... Ajá, ya lo pasé y me faltan como 300, ¿no? O sea... Ajá, te lo hace muy evidente. Entonces, claro que te queda el bichito. Y pues ahora de repente te dicen que hay Pokémones enfrente de tu casa, pues ahí vas corriendo, ¿no? Yo creo que la verdad es que pues Nintendo lleva buscando que se haga esto hace mucho tiempo, ¿no? Ya todos compartimos la imagen de que en el 96 nos dieron cables para intercambiar Pokémones, luego nos dieron el, ¿cómo se llama? El que te mide los pasos. Ah, y el Pokéwalker, ¿no? Pokéwalker, ajá, exacto. Y luego simplemente te dijeron, bueno, mira, con Street Pass no hay broncas, ¿no? y ahora sí, ya sí. Es pues ve, sal, ¿no? Como que Nintendo lleva mucho tiempo diciéndonos sal de la casa y vive la experiencia Pokémon de sí, buscar no, Pokémones. Y es que lo platicamos desde hace rato, el concepto que tenía el creador de esto de llevar más allá el cliché del videojugador que está todo el día en el sillón y demás, sino realmente esta interacción de la infancia, de interactuar con tus amigos, de intercambiar, no sé, tazos, tarjetitas, etcétera, estampitas. Sí. Y en de hecho, esto, justo me lo estaban comentando ahorita, vengo de una clase de impro, ¿no? Entonces imagínense, yo creo que mucha gente ahí, de hecho una en particular preguntó qué es Pokémon. Uh-huh. Y alguien me dijo, ¡ah, es como los tazas! Y sí, la verdad es que, porque, es que esa es otra, yo le decía, me encontré con Cherrigan aquí enfrente, ya vivimos en casi la misma cuadra. Ajá. Y me la encontré caminando buscando Pokémon. Sí, es que somos vecinas. Perdón, es que... Lo fan. ¡Ah, qué bonito! Es un amor, me la topo acá. Es que este sitio atrae como gente así, bien cool. ¡Ah! ¿Y guapas también? Oh, desde luego. Me topé justo con Cherry acá enfrente cazando Pokémones, ¿no? Y yo le digo, ¿sí te percatas que pudimos haber salido hace años a jugar cartas afuera con todo el mundo, no? Pero no... Tienes que jugarlo en el celular y que te lleve conteo de tus cosas. No es como que ahorita yo creo que hay más que tren del mame. Yo creo que sí llevamos mucho tiempo soñando con poder hacer esto y cuando nos dieron una versión leche light de lo que queríamos, dijimos a la verga, esto es, ¿no? Y nos aventamos. De aquí somos. Sí, no, y es tremendo el fenómeno, tan solo el ver las diferentes las cifras que los medios han mostrado en los últimos días de cómo se ha arrasado cualquier otro tren del mame que había, ahorita quedó atrás así con esa gráfica que se desborda de Pokémon, no sé, nivel dios de que cómo desborda el potencial de cómo una franquicia que tal vez muchos se habían desapegado y que tal vez muchos creían incluso desaparecida, ¿no? Más allá del peluchito o del personaje que te vienen en figurita, en McDonald's, etcétera. Pero realmente ya traerla, volver a cerrar esta brecha como lo platicamos hace rato cuando Nintendo cerró con el Wii, que volvió a traer esta generación que se había alejado un poco de los videojuegos, que había dejado de lado eso porque era como algún entretenimiento, un juguete como para niños, y ahorita lo estamos viendo otra vez con cerrando otra vez estas generaciones que los que le están entrando a Pokémon, ver nuevamente a los adultos, a los chavos. Es curioso ver estas estaciones de Pokémon Go donde la gente se está juntando a prácticamente a atrapar a los Pokémon, y ves variedad de edades, variedad de gente. Yo he visto gente así, chavitos, adolescentes, uno que otro godín, y es interesante. De hecho, hasta otra vez, hasta militares, no sé si wow. un criminal que se quedaron de ver dos militares para en su tiempo libre para ir a por ahí atrapando Pokémones. Y de repente uno de ellos ve que del otro lado de la acera hay una señora con sus dos hijos y un tipo les echa una mirada como lasciva. Entonces como que se percatan de esto y dicen, ¿este tipo qué onda? Sí. Entonces llaman a la policía, dicen, bueno, pues por cualquier cosa, y de una vez los van llamando. Y no, entonces el tipo los empieza a perseguir. Ajá. Sí. Agarra al niño y como que se lo quiere llevar. Entonces pues ellos dos entran en acción, agarran, someten al tipo y pues ya más llega la policía y se lo lleva. Wow. Pero es lo chistoso, o sea, no lo hubieran encontrado, no lo hubieran podido salvar si no hubieran ni salido a la calle a jugar Pokémon Go. Sí, no, y está cerrando estas brechas. Y estos fenómenos, ¿no? Que como dijimos hace rato, están llevando a la realidad los conceptos de Pokémon, de salir, también como de explorar y de... Ahora sí que... estar cerca de como de ese peligro, que sabemos que tanto hay gente buena como hay gente mala que también va a subirse a este tren y a ver cómo le sacan provecho. Y no sé, Ofelia, ahorita si se han acercado contigo gente que se quiera subir a crear, ya sabes, las estrategias de no, esto está haciendo un hit y cómo le entro, y ya hemos visto por ahí la verdad es que más bien esto, a ver, voy a hacer una mega confesión acá, pues yo todo el día posteo mamadas en mi cuenta de Twitter. Sí, ahora sí. Hay gente que me dice, oye, dame chistes para poner, cuyos nombres no revelaré, pero sí. Pero pues es lo mismo. Entonces no sabes la cantidad de tren del mame que me han pedido de Pokémon Go, justo. Es como, y eso que, no, es que ¿saben qué es lo más impresionante? Me acaba de caer el 20. No ha lanzado en México el mendigo. prepárense para una segunda oleada explosiva del tren del mame cuando aparezca aquí, ¿no? Y entonces ahora sí capaz vamos a tener marcas y, ¿sabes? Gente diciendo, ya, yo lo llevo jugando 6 meses, ¿no? Sí. No sé. Bueno, esperemos que no sea 6 meses, ¿no? Sí, bueno, sí. Yo, ahorita, ya ahorita Cabify ya se subió. Espero no equivocarme si es Cabify o Uber, pero hay una dinámica en la en varias ciudades. Te llaman a atrapar los Pokémon, ¿no? No, que si tú les muestras una captura de tu Pokémon más raro, ajá, ellos la van a meter a un concurso, que obviamente si la captura es durante un viaje de Cabify, sí, tienes más posibilidades, y hasta dicen, tenemos a un jurado experto, y evidentemente yo quiero ser jurado de eso, por Dios, y el premio es un recorrido de 3 horas, por donde tú quieras, en Cabify, para ir a atrapar Pokémon, y es aquí de México, y ni siquiera la app ni siquiera ha salido. O sea, ya vieron el güey del Safari en Saltillo, ¿no? Sí, seguro ya lo hablaron, ¿no? Sí, desde luego. Sí, claro, que ya oficialmente lanzó el servicio con su cochecito pintado y demás. Sí, no se tardaron nada, caray. Y antes de seguir adelante, nada más quiero despedir al buen Miguel, alias el detective privado. Viejo, gracias por venir a compartir tu fanatismo, tu conocimiento de Pokémon. Y pues que te sigan ahí en vean tu, primero que vean tu video especial de Pokémon, de este misterio tan creepy, tan interesante y tan profundo, que se den cuenta, ¿no? De que Pokémon tiene también su lado curioso, oscuro. Muchas gracias, viejo. Ah, muchísimas gracias a ti y un gusto hablar con todos ustedes. Uh-huh. La verdad, me la pasé muy bien. Y sabe qué día se vuelve a armar algo así para que platiquemos de Pokémon o de otras cosas similares. Perfecto, viejo. Pues gracias. Nada más rápido, aviéntate el comercial donde te pueden seguir para que la gente te siga la pista, viejo. Ah, claro que sí. Mi canal de YouTube se llama Detective Privado. Perfecto. Así como tal. Van a encontrar uno que otro canal que igual se llama Detective Privado, pero yo soy el que tiene más subs. Ok. Ya con eso lo checan. Perfecto, ya con eso, Miguel. Lo checan. Pues ¿vale? Muchas gracias, viejo. Un abrazote y seguramente aquí estarás nuevamente acá para platicar de alguna otra franquicia que tanto queremos de la cultura del entretenimiento. Gracias, Miguel. Claro que sí. Seguimos en contacto, ¿vale? Perfecto. Ahí está el buen Miguel Ángel Bravo Mendoza, alias el detective privado. Y bueno, sigamos platicando este fenómeno, que es esta segunda parte para la que invitamos, gracias a Ofelia por aceptar la invitación, de este fenómeno que está haciendo Pokémon Go. No sé, Ofelia, tú en cuestión de industria, ¿crees que realmente va a ser un cambio, una transición con Nintendo adentrándose? ¿O va a ser un tren nada más muy popular de momento, a ver cuánto nos dura? Mira, no, evidentemente yo creo que no hay como negar que Nintendo va a hacer con móvil, ¿no? O sea, y que les llegue el mensaje, o sea, tampoco es como que... Pero, puta, Nintendo sí que... A ver, ellos están tan orgullosos de su hardware, son una empresa tradicional, sí, japonesa, que hace sus cosas, que ¿cómo se ve que les cuesta mucho saltar a móvil? Y pues también con toda razón, ¿sabes? Si tú le invertiste desde los 80s, a tener un equipo que desarrolla placas para poder jugar juegos y hacer cartuchos y demás, y de repente, ¡ah, nos damos iPhone! Pues les va a costar un chingo, ¿no? Admitirlo, verlo y además controlar. La verdad es que esto sí me parece válido, ¿no? Ellos quieren controlar la experiencia hasta el último detallito fino, ¿no? Así que, pues no, no podemos olvidar que hay un Pokémon nuevo ahorita y literal es como si, no, pues güey, es como si hubiera lanzado Mario 32, que ya nadie le importa, ¿no? Y de repente Pokémon Go, que es un skin, la mitad de eso, claro, es que todo el mundo ya tiene celulares, ¿no? Pero sí, yo tengo una teoría que no sé... A mí me parece lógica, pero bueno, yo de repente tengo unos procesos mentales un poco diferentes. Pero yo siento que la primera actualización, porque evidentemente habrá actualizaciones con cada generación de Pokémon, pero yo siento que la primera generación que van a meter en Pokémon Go no va a ser la segunda generación, sino se van a saltar a la séptima. Okay. Para impulsar el hype. Así como de, sí, mira, todas estas criaturas las encuentras en Pokémon Sun y Pokémon. No, tenlo por seguro que en este momento en Nintendo, en Japón, están de, güey, ese juego que era chiquitito que le íbamos a poner un skin a Ingress se volvió un putazo y así corriendo programando para que sea un Pokémon de verdad. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, los veo en chinga loca. Y sí, no lo dudo, ojalá y tomen la pista, porque pues de nuevo todo el mundo ya tiene celulares. Dejando eso de lado, la verdad es que yo sigo esperando que Nintendo haga una buena consola móvil, más bien. Bueno, la verdad es que, o sea, hace consolas móviles muy bonitas, ¿sabes? Sí, pero sí, que haga una que también dé las heces de celular, ¿no? Que también funcione para esas cosas. Y justo esto, o sea, lo veo poco posible, pero pues por lo menos lo que sí está muy bonito es escuchar gente diciendo, güey, acabo de invertir XYZ en Nintendo y es una empresa que le va re bien. Y eso, puta, ¿cuántos años llevaba esperando esas noticias, no? Porque todo es como cuando hablan de Telmex, cada mes la empresa es más pequeña, se va a acabar la telefonía. Todos así dedicándole ya la fecha de muerte a Nintendo. Bueno, pues después del Wii, Nintendo no ha hecho nada bueno. El Wii U es un fracaso. Tú sabes, como que a nivel corp, todas las noticias de Nintendo son de ahora sí, ya se va a morir Nintendo, ¿no? Sí, ¿no? Y es que lo platicamos hace rato, después de este 3, creo que Nintendo, y más bien a lo largo de estos últimos meses, en esta reestructuración, esta necesidad de entrarle a nuevos mercados, de realmente arriesgarse a crear nuevos caminos, más allá de, como dice Ofelia, de sus consolas, y pues ya hemos visto, ¿no?, los avances de esto, ¿no? Tan solo ahorita una campaña con Vans, de que vimos que ya hizo a muchas de sus franquicias para que puedan utilizarla ahí en sus estampados y demás. Hicieron campañas muy interesantes, lo de esta asociación con Universal Studios, donde los estamos viendo que ya están prácticamente en construcción estos estudios temáticos de Nintendo con sus franquicias seguramente más populares, Nintendo, Zelda. Vienen películas en desarrollo, están viendo por ahí si las producen ellos mismos o se hacen una alianza, no sé, con Sony. Legendary Pictures ya está peleando, ya está así casi asegurando que ellos van a hacer la película live action de Pokémon. Sí, que ojalá le vaya bien, que bueno, creo que cada vez hemos visto cosas mejores últimamente con Warcraft, que estuvo ahí medio dividida, pero que sin duda a los que les llenó el ojo fuera los fans, y creo que eso ya es de ganancia. Pero con Nintendo creo que lo está haciendo bien esta reestructuración. Esto me pone la verdad muy contento, porque sí, ver a esta compañía que, como mencionaba Ofelia, que desde cuando están diciendo que va a morir, y es que había tenido unos meses bastante pesados ahí con la pérdida años, de sí, años con el Wii U no le fue nada bien, a Satoru Iwata su pérdida tremenda. Pero ver ahorita que están como, no sé, teniendo realmente esta como repunte con sus ideas, con sus, ahora sí que arriesgues de entrarle como esos medios. Y sí, como Ofelia, me encantaría que estos rumores de que estuvieran por fin desarrollando una plataforma, ya sea un smartphone o este NX que está por ahí, que no sé qué vaya a ser realmente como un dispositivo que nos permita, como es Ofelia, tener un dispositivo que nos dé todas las beneficio, las bondades de un smartphone, y que nos deja disfrutar al mismo tiempo el contenido de Nintendo, que tiene esta calidad tan peculiar de divertirnos, esta magia, esta alma. Eso siempre fue mi chaqueta mental cuando comenzaron los rumores del NX. Uh-huh. Porque justo se anunció, mira, tantito después de que pasó todo lo de vamos a hacer juegos, es permitir que nuestra licencia se use en el móvil. Y que comenzaron a hablar de que van a hacer cosas pues que no son para sus consolas, y eso en su momento yo pensé, chingón, güey, la próxima consola de Nintendo va a ser una consola que ellos controlen, que va a ser optimizada para estos susodichos juegos móviles, que si tienes Android igual los puedes instalar, pero hay uno que hace Nintendo donde es así fenomenal, donde todo corre a las mil maravillas, etc. ¿Sabes? Es como cuando dices tú que las apps de Google en los teléfonos de Google corren, entre comillas, mejor, ¿no? Y ese siempre ha sido como mi chaqueta mental de lo que va a pasar con el NX. La verdad es que seguramente no, porque me conozco y nunca le doy al clavo. Pero es lo que yo esperaría. Yo, la neta, sí entiendo por qué Nintendo está demorado para saltar a móvil. Y con toda razón, ¿sabes? Es de, güey, tenemos aquí sangre de hacer consolas. No nos gusta que de repente llegue Sony, que hace teléfonos con Android, uh-huh, y nos diga cómo hacerlas, ¿no? Sí, pero, sí, es complicado. Uh-huh. El mensaje es claro, Pokémon Go. Sí, no, y ojalá lo que estén planeando, sea lo que sea el producto, sea algo, sin duda la calidad va a estar, porque entretenimiento creo que siempre lleva bien el estandarte, pero ojalá sea algo que como que agrade a las masas, que no solo se quede como en este hardware, porque ya quedó claro, la gente sigue amando a Nintendo, a sus franquicias, Pokémon, lo que realmente es la brecha es esto de entrarle a un hardware especializado de para jugar todo este contenido digital que ellos desarrollan, pero va a ser complicado, no sé. Y regresando un poquito a Pokémon, no sé, ojalá y esta plataforma se mantenga como, no sé, que no sea demasiado demorado el lanzamiento mundial. Aquí en México, pues sin duda, no juzgo, cada quien sabe lo que hace, lo descarga antes o no, y demás. El chiste es que cada quien, como difundimos aquí en el Push Start, que sepa las consecuencias de cada cosa, pero ojalá y se mantenga bastante tiempo, ojalá no solamente sea el tren como del mes o de la semana, pero por lo que parece todo pinta que no, que va realmente a marcar alguna brecha de algún tipo, tanto en videojuegos como en competencia con redes sociales. Incluso ahí están todas las estadísticas que no sé si sigan ahorita tan actualizadas, de que le sigue rompiendo a Twitter. A mí me encantó, me encantó que YouPorn salió con un tuit a decirle: felicidades Nintendo, lograste que algo fuera más popular que el porno en internet. Sí, o sea, ¿sabes? Y hasta se dedicaron a hacer su propio meme y pusieron: Pokémon venció a Gym Leader YouPorn. Es como, o sea, ¿de qué tamaño, o sea, qué tan fuerte es la nostalgia de los noventas? ¿Qué tanto estamos los millennials al mando del mundo y de las plataformas digitales? Que la gente prefiere jugar Pokémon en realidad aumentada que ver porno. Que la gente prefiere descargar Pokémon Go en una semana más veces lo que en 4 años se ha descargado Tinder. Sí, o sea, sí. Por ahí tuiteaba Chumel Torres. Está claro, la gente prefiere capturar Pokémon que cochar. Sí, o sea, sí. ¿Sabes? Eso habla mucho de, no sé si, de los niños que seguimos siendo en el corazón, en el fondo, de quizá la desesperanza que algunos sienten, no lo sé. Es una dinámica social bien interesante. Bueno, estamos también un poco entrenados para eso, ¿no? Mi papá, al sol de hoy, todavía hace su álbum Panini. Wow. ¡Ah, qué bonito! Sí, y pues es esta labor de ir y intercambiarlas y buscarlas y estarlas comprando, ¿sabes? O sea, también, a fin de cuentas, nos dieron de nuevo un juego que hace rato no jugábamos, yo creo. Sí, ¿no? Pero fíjate que hace poquito incluso una cuenta de Sony puso algo así como: ah, sí, lo siento Pokémon, pero los Invisimals estuvieron muchísimo antes que tú y en Vita. Y sí les tuve que poner Sony, a nadie le gusta ni envidioso. O sea, sí, todos lo sabemos, porque juegos de realidad aumentada existen hace un rato. Pero necesitábamos estos personajes a los que tanto cariño les tuvimos, a los que tantas horas pasamos practicando el Pokérap para aprendernos, ¿no? Porque obviamente la elección fue clara, o sea, la primera generación. ¿Cuántas veces no hemos visto a Charizard en los juegos, en las películas, en el anime, en las estampitas, en los tazos? No es solamente un producto que se cocinó en unos meses, es un fenómeno cultural que viene ahora sí que preparándose desde hace 20 años, tal cual. De hecho, exactamente, el director de Niantic lo dijo, tomó 20 años crear este fenómeno de una noche. Sí, me quedaron muy trabadas sus palabras. Y no más para recalcarlo, ya estaba Ingress, no fue sino hasta que le pusieron Pokémones encima que explotó. Entonces, claramente lo que está en debate aquí es Pokémon en sí, no Pokémon Go. Exactamente. No, es como, ¿por qué nos gusta tanto Pokémon? Y la verdad es que pues hay tanto, ¿no? Y te enseñan tantas cosas en Pokémon que es que, digo, seguro ya lo discutieron, pero ese tema de lo cruel que es... buscar animales para que peleen contra sus hermanos, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Sí, no, y es que ahorita regresando a este punto de el concepto de Pokémon desde sus orígenes, esto de socializar, de interactuar con gente, de tener esta dinámica de coleccionar, todos estos pequeños conceptos que conforman Pokémon, es wow, ahí es donde se ve la creatividad y realmente la construcción de esta gran franquicia, y que lo hemos visto en todos, como dice Ofelia, el concepto estaba, solamente llegaron y se le dieron como pues más fácil a acceso, todos tenemos un smartphone, pum, le entraron prácticamente, y aunque no estaba tan accesible, todo el mundo buscó la forma de entrarle y se están viendo los resultados, ¿no? Y de Pokémon GO y a ver qué tal. No sé, a mí me emociona mucho ver la siguiente estrategia por parte de tanto Pokémon Company con Nintendo, de ver tal vez su nueva plataforma, a ver qué están planeando, que ya quiero ver más, porque sí me urge un poquito ver más de esta franquicia, de esta compañía que tanto queremos y que tanto le debemos realmente en tanto la industria de los videojuegos como entretenimiento. Y qué bueno que qué bueno que Nintendo por fin se está saliendo de esta dinámica tan oriental de no vamos a mantener las tradiciones, no vamos a arriesgarnos más y realmente adoptar estas nuevas plataformas que ya creo que ahorita ya les dieron como una bofetada. Un mensaje, sí, un sí. Mensaje, digo, ahora prepárate para las mamaderas que puedan venir después, es como que Mario Kart Go solo funciona en pistas autorizadas y no y puede que no sea tan chido, ¿no? Sí, no, que estaría complicado. Yo no sé, Nintendo, eso es lo que me encanta, como que desde sus orígenes, que gracias a ellos prácticamente rescataron la industria de los videojuegos al tener como este estándar de calidad, de como pensar bien las cosas, no como subirse luego. Creo que, sí, estoy contigo en eso. Uh-huh. Yo creo que lo importante es que Nintendo siempre puso el juego enfrente de la calidad del juego, más bien. Uh-huh. O sea, entiéndase, el gameplay. Exacto. Tuve un momento de no vamos a hacer juegos de super alto FPS y demás, sino juegos que puedas jugar en familia, ¿no? Uh-huh. Y con gente y sociales y no sé qué, bla. O sea, a fin de cuentas, pues Smash es un desmadre, güey, ¿sabes? Pero se puede jugar de a cuatro. Uh-huh. O más, ¿no? Sí, sí. Y pues el hit del Wii es que para el jugador, para el gamer Godín, pues puedes jugar con la familia, ¿no? Exacto. Sí. Yo la neta, siempre y cuando se mantenga algo así, estaría padre. Si no se meten, es que están tan a riesgo de, y espero uh-huh. que no sea el caso, de volverse los maestros del gimmick, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. No, te entiendo, de hacerlo accesible realmente como para todos, ¿no? Tanto los clavados como los que son, entre comillas, casuales, pero prácticamente que todos le puedan dar esa accesibilidad y que no sea como tan denso para que la gente como que se asuste de no, eso ya se ve más clavado, ya paso, ¿no? Pero, no sé, ojalá y estemos viendo como esa transición de toda la gente que estuvo jugando todos estos años, Candy Crush, Angry Birds, estos chavitos que están como adentrándose, como bueno, vamos viendo ya cosas accesibles en su smartphone, pero tal vez un poco más complejas, no por decir complicadas, sino profundas, que tienen algo más allá y van a poder saborear lo que puede cocinar Nintendo, ¿no? Con ese toque tan especial, pero a mí me emociona realmente y fue curioso porque hace unas semanas prácticamente había llegado Miitomo al App Store sí. y prácticamente todos mis amigos se fueron a Pokémon Go y ya nadie responde las preguntas, pero me encantaba estos fenómenos y es inconfundible. Por ahí vi el tweet de una amiga que conectó así su smartphone a las bocinas del estéreo para escuchar nada más la música que tenía Miitomo, ¿no? Y es lo que nos habla, ¿no? De ese toque, ese sabor, de quién se toma ese toque para hacer una rolita para la Shop Store, ¿no? La sí, tienda de entiendo, ropa, ¿no? Sí, ajá. Te entiendo, sí. Y ¿sabes qué? Es que igual y piensa, el soundtrack de Civilization ganó, ¿qué fue? ¿Un Grammy? Wow, sí, cierto. Y imagínate, ¿no? Se invirtió en mucho y demás, pero no es como que tú digas, ay, vamos a escuchar la intro, a menos que seas realmente gamer, ¿no? Uh-huh. En cambio, en este caso, el pedo es que hay mucha banda que no se consideraría gamer y que la comunidad gamer les diría, ay, tú no eres gamer. y ahí están jugando, ¿no? Uh-huh. Eso yo creo que es parte de lo bonito de Nintendo. Y me asombra justo que el juego que tenemos no es parte de esa fórmula. Exacto. Y eso, puta, para una empresa japonesa centenaria, sí, les cuento cómo, quién sabe qué van a hacer, güey. Es que, son capaces de no hacer nada más para móvil, para que, ¿no? Sí, y se encierran en su caparazón nuevamente. No, exacto, sí, te entiendo, Ofelia. Y es que también, lo platicamos hace rato, Nintendo desde lejos pareciera a veces que no sabe qué está haciendo, y luego cuando algo pega pareciera que realmente tenían todo planeado y que son evil genius y etcétera. Y es como que, caray, Nintendo a veces siento que no sabe de la magnitud de los productos que realmente tiene y de las consecuencias que tienen algunos de sus movimientos, que en este caso como con Pokémon Go, igual yo siento que, no sé, igual fue algo que les explotó en la cara y no tenían, como mencionas, ¿no? Realmente la magnitud de esto y a ver qué pasa. ¿Qué pasó, Armando? Uh-huh. Yo sospecho, espero estar equivocado, de hecho seguramente lo estoy, pero falta de Pokémon Go en el resto del mundo, me suena mucho a la primera oleada de Amiibos, que fue exactamente el mismo fenómeno. Salen los Amiibos, todo el mundo se vuelve loco por los Amiibos, los revenden, de repente te encuentras a Amiibos de 1,000 pesos, ¿no? Que dices, güey, es un muñeco de plástico, ¿no? Sí. Y la gente se vuelve loca porque hay tan pocos y los empiezan a importar y a vender y esto y lo otro. Y es lo que está pasando con Pokémon Go. Es una aplicación gratuita, obviamente, y eso no ha impedido que genere más de 14 millones de dólares en menos de una semana. Pero entonces tenemos esta escasez, o sea, Nintendo y Niantic nos tratan así como de, sí, ya les dejamos mostrar al resto del mundo lo genial que es, pues no pueden tenerlo de manera oficial. Y bueno, obviamente lo podemos tener, ¿no? Existe mil y un formas de obtenerlo, pero de verdad hay una histeria. Yo... Como entrenador Pokémon desde los 8 años, te puedo decir que me siento desesperado de no poderlo bajar de manera oficial, porque además estoy como en esta disyuntiva. No lo he bajado, eso habla bien o mal de mí como entrenador y fan, ¿sabes? Sí. Porque soy muy fan, no lo he bajado. No, y te entiendo de... Porque soy muy fan. Porque, sí, no, y si lo bajo, voy a invertir tiempo en algo que cuando llegue el oficial me lo van a borrar o a ver si me bloquean, o no sé qué, a ver qué pasa, pero claro, o incluso entiendo. En un asunto de lealtad a la marca, sí. Si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Y no te quiero hablar de cómo están en Japón. No, en Japón le están mandando amenazas al director de Niantic de Asia. Sí. Y le están diciendo, oye, Pokémon es un juego japonés. Sí. Nosotros deberíamos tenerlo primero. Y obviamente se les olvida que Niantic es salió de Google. Uh-huh. Ajá, entonces es como, bueno, sí, ¿cómo te explico que sin Ingress no existiría Pokémon Go? Porque además, de hecho, como bien ha dicho Ophelia, es un skin, porque todas las Pokéstop, todos los gyms están construidos sobre lo que los mismos usuarios hicieron en Ingress. Sí, entonces, sí. Yo estoy en esa disyuntiva de ya lo quiero, pero lo quiero bien. Sí. Y por favor, Nintendo, Niantic, ya láncenlo en el resto ya del mundo. Urge, o sea, caray, hay una petición por ahí del alcalde de Río de Janeiro. Le invitó así por, ya vienen las Olimpiadas, vengan acá, Pokémon Go, lancen su juego. O sea, sí. No, y es curioso esa histeria de todo mundo de que realmente qué está haciendo Nintendo, realmente tiene el plan, o realmente no saben qué está pasando, o realmente fue como exactamente yo estoy bien segura que no saben qué está pasando, o sea, sí saben ahora, hoy sí no, pero sí yo estoy segura que literal dijeron sí ponle a tu jueguito ese skin, sabes. Uh-huh. Sí, adelante, no pasa nada. Uh-huh. Y no esperaban que fuera así como ¡guam!, no, un juego pues tan fenomenalmente ruidoso. Uh-huh. Y seguro ahora estarán con este pedo de ¿qué hacemos? De equipo, ¿qué hacemos? Sí. Ajá. Yo sí, creo no, que por ahí va. Ha de estar maravilloso estar internamente viendo qué ocurre con Nintendo. Bueno, no tan maravilloso, pero que han de estar con estos bomberazos y el equipo 24 horas y jalen, paren, no sé, el desarrollo de este actual juego y vénganse para acá. No sé qué estará ocurriendo realmente, pero no sé, el siguiente año vamos a estar viendo como que realmente las consecuencias de estas acciones, de todo lo que hemos estado viendo desde que Nintendo se llevó el pasado E3 con Zelda, que todo mundo prácticamente estaba detrás de este único juego que fue presentado, que también se presentó Pokémon Go, que mucha gente como que, sí, Pokémon Go, Zelda, wow. Y esta reestructuración que mencionabas hace rato, todo lo que está realmente arriesgándose Nintendo en, porque realmente les surgía seguir creciendo, porque con el Wii U no les fue bien, y a ver qué tal el siguiente año en estas fechas, a ver qué tal, ya estará por ahí su siguiente plataforma, seguramente tendremos no solamente Pokémon Go, estaremos viendo alguna otra franquicia por ahí en dispositivos móviles, no sé, me emociona el futuro de bueno, Nintendo. Bueno, ya nos dijeron. Uh-huh. Nintendo ya dijo que bueno, viene Animal Crossing para celulares y viene Fire Emblem. debemos de ser bien claros que es una estrategia diferente. De Pokémon Company y Pokémon Go es una cosa, y el plan de Nintendo Dena es otra cosa. Sí, pero hasta ahorita lo de Nintendo, ¿no? Nintendo con Dena es, ajá, es mi tomo, lo que tenemos hasta ahorita. Y ha funcionado bien. Yo ya medio me aburrí un poquito porque no tengo tiempo de estar cuando están todas las respuestas. Pero está cool, está cool. Sí, de hecho, como, me gusta como aplicación, como... Uh-huh. Ajá. Entonces, a ver cómo le va con Animal Crossing. Animal Crossing tiene también mucho potencial. Uh-huh. A ver qué aprenden de esta asociación con Niantic y Pokémon Go para aplicarlo en sus siguientes juegos que deben de salir en el siguiente año. Sí, sí. A ver, me emociona esto. Ofelia, tú, viendo tu perfil, de ¿qué podrías como prever? ¿Qué te gustaría ver como fan? ¿Qué crees que sea la tendencia? No sé, viendo hacia un año. ¿Sabes qué? Sí, justo. Yo todo lo que pido es que... A ver, esta es mi carta santa, ¿no? Querido Nintendo. Escúchenme bien. Sí. Lo que hay que hacer ahora es traer a la gente que está detrás de Pokémon de verdad y hacer un Pokémon de verdad para móvil, ¿sabes? En vez de un skin sobre Ingress. O hacer que una... O sea, hacer que Go crezca para hacer esa versión, como dices, ¿no? De traer todos los de la última generación y ponerlo a andar como debería de haber andado si lo hubieran hecho originalmente para móvil. Y así, de cierto modo, se puede mantener el uso del juego pues por un rato. ¿Por qué? Porque ahorita estamos hablando en la cima del hype. De la primera oleada de hype, porque apenas aparezca para el resto del, ¿sabes? Para todo el mundo, ahí van a llegar todos, ¿no? Sí, sí. Yo se me haría súper triste que digamos que en 3 meses ya todo el mundo ya coleccionó todos los Pokémones que pudo, ya chocaron todos los Uberes que se pudo, ya el niñito que jugó Pokémon y se cayó del puente, ya se cayeron 6, ya se acabaron todas las historias y de repente ahora vamos a hablar de la gran caída de Pokémon. ¿Me explico? Que lo que cimente la imagen de Pokémon sea, puta, cómo se cayó de eso, ¿no? Sí. Era la cosa que todos jugábamos, no manches. Yo me acuerdo que un taxi se volvió de Pikachu en mi ciudad y no sé qué, bla, bla, bla. Pero hoy en día, güey, todo el mundo le caga a Pokémon Go, ¿sabes? Eso es, o sea, me gustaría que... Me consta que el juego como está ahorita... Sí tiene vida terminal, o sea, no va a durar un año de este hype. Entonces ahora Nintendo tiene el reto de cómo ponerlo a andar. Yo lo que digo es, les pediría, o sea, le pido a los dioses del gaming que nos otorguen un Pokémon completo que haga uso de todos los dotes de Pokémon chingón de consola para 3DS y del móvil. Y ya, ¿sabes? Es como que es lo que... Y que de paso pues digo yo es... Es lo que no quisiera es ver que Pokémon se desinfle tan épicamente como se infló, porque nos vamos a acordar del desinfle, no del infle. Claro. Exacto, porque va a ser lo más próximo. Y sí, te entiendo, y es lo que también me da mucho miedo, que sea como muchas de esta cultura que ha adoptado, ¿no? De lo efímero, y no sé hasta qué tanto dura el tren ahora sí que toda la atracción que trae ahorita con Pokémon Go. Ojalá y sea como ese Ofelia, de que cimiente algo y que realmente ya estén preparando el siguiente golpe, porque si no esto se va a desinflar y como dices, va a subir la gráfica hasta arriba y luego vamos a estar hablando, va a ir viendo notas y riéndonos. ¿Se acuerdan hace un mes, 2 meses que Nintendo y ahora está como, a ver, no sé, no sé, las gráficas ya están hablando lo contrario y ya estamos hablando de otro juego, no lo sé. Sí, sí, sí, es todo lo que pido, es que no sea el Gangnam Style del momento, ¿sabes? Sí. Sino que le encuentren en chinga, cómo hacer que el hype que permanezca. Sí, exacto. Sí, y me encanta, digo, esto. Sabemos que no se va a mantener en su pico, que es el que estamos viviendo. Quizá tenga un nuevo pico, como dice Sofe, en cuando salga Mundial. Y cuando tengamos esos eventos que nos prometieron de Mewtwo en Times Square, Rayquaza en Chichen Itza, no sé, que tengamos este tipo de eventos, ¿no? Masivos. Nos prometieron en el trailer, nos prometieron batallas e intercambios, ¿no? Hasta ahorita solo tenemos gimnasios. Y está padre, tenemos teams, que también es un gran acierto, porque todo el mundo quiere acercarse de un team. ¿Sí? Exacto. Sí, claro. Pero sí... en los 90s vivimos una alza, o sea, una Pokémonía, le dicen la fiebre amarilla, de los 90s, que duró por lo menos 3 años, que era un fenómeno que por sus características y por la poca penetración de redes sociales y de internet, y que no existían ni siquiera en la forma en la que tenemos ahorita, pues era más bien un fenómeno de merchandising, ¿no? Que veíamos loncheras, peluches, la caricatura. Llegó un show de teatro en vivo pésimo. Sí, cierto. cassettes, o sea, que estoy hablando de cassettes, CDs. Y era así como una saturación de muchas cosas. Y la caricatura, que bueno, en los 90 era así: tiene caricatura, pega y vende. Y tuvimos 3 años más o menos de que se hablaba de Pokémon, y Pokémon Diabólico, y Pokémon aquí, y lo otro. Y me acuerdo, yo en aquel entonces estaba tan dañado y tan fan, que coleccioné el TV Notas, que salió especial de portadas de Pokémon. No es cierto, era el TV Guía, ya me acuerdo. TV Guía. Sí, ya hay gente. Tenía ese y el de Dragon Ball. Estás hablando de Pokémon, dije, wow. Entonces yo era así como, pues éramos niños, y esa era la manera en la que vivimos un hype alargado en varios años. Hoy, el hype es muchísimo mayor que en aquel entonces, por solo una aplicación. Y como bien lo sabemos, bueno, es algo que se trabajó con nostalgia, con 20 años. Si el juego fuera nuevo, si los personajes fueran nuevos, nadie estaría hablando de la manera en la que hablamos ahora. El reto verdadero para Nintendo, para Pokémon Company, es exacto mantenerlo y decir, bueno, ya los tenemos enganchados, ya todos tienen la app, bueno, vamos a soltar este evento, vamos a decir, ahora hay Shinies, vamos a decir, ya puedes intercambiar con tus amigos, vamos a decir, va a tener compatibilidad con Pokémon Sun and Moon o con un nuevo juego de Pokémon para NX, entonces quizá de esa manera puedas incluso involucrar a más personas a las consolas o a un juego para tablet, qué sé yo, ¿no? Algo que se vuelva todo un ecosistema y que aprovechen que ya tienen esta base instalada de fans. Ahorita justo acabo de leer que Pokémon Go es la aplicación más bajada en la historia de Estados Unidos. Uf. ¡Wow! Allá. ¡Qué bonito! No, sí, sí, ojalá, no, y es que ahorita como me encantaría como que unieran estos puntos, que como hizo Ophelia, que realmente no lo tomen como algo agresivo Nintendo, de ok, nos están diciendo que lo que hacemos acá no sirve, no, al contrario, que agarren a su gente, todo el talento, toda la creatividad, toda la experiencia desarrollando en sus propias plataformas, y que vengan con todo a desarrollar estas ideas para que más gente le entre en los dispositivos móviles, con las tabletas, no sé, incluso web, no sé, a ver cómo lo logran, que realmente fundan ahí toda esa creatividad que tienen cosechando desde hace años. Y estemos viendo realmente cada vez más de estos patrones, más franquicias que se suben al arriesgue, y ojalá estemos viendo futuras buenas decisiones, que creo que hasta ahorita lo que hemos visto va bastante bien, y ojalá sigan, porque Nintendo sin duda es una de las compañías que más queremos, y qué bueno que también le estamos dando su lugar aquí en el especial a Nintendo, que como lo comentamos al inicio, fue quienes se arriesgaron con esta idea tan loca, tan curiosa, y la mezclaron con su plataforma en ese entonces, con el Game Boy, y wow, y estamos viendo ahorita este fenómeno. Sí, Ophelia. Sí, hay otra cosa que me gustaría recalcar de las lecciones que le está dando Pokémon Go a la industria, y es que Pokémon Go es un juego simple. Esto ahorita es sumamente importante porque estamos atrapados en el siguiente tema. Yo considero que los juegos, digamos, hasta el Play 3, eran lo suficientemente complejos, pero todavía hechos para que tengan un tiempo de desarrollo razonable y que puedan salir a luz sin hacer inversiones masivas para que se tengan que considerar. ¿A qué voy con esto? Ahorita estamos atrapados en que los juegos cada vez tardan más y más y más tiempo para hacer, pero en eso pues las empresas están atrapadas en un juego de, perdón el chiste, están atrapadas en un reto de tenemos que hacer que los juegos sean tan grandes que sean un putazo siempre, las nuevas franquicias, los nuevos juegos, ¿no? Y le vamos a aventar un chingo de dinero, y entonces ahora tienen que desarrollar un juegazo, pero no hay dinero para desarrollar un juegazo. Entonces a la mitad de la etapa de desarrollo de repente dicen, verga, bueno, ya, sácalo a la venta, preventa, pum, ya tenemos un poquito más de varo. Y luego capaz sí sale a la venta, pero entonces, puta, ya tenemos el juego afuera, todavía no tenemos el varo necesario para completarlo, entonces comienzan a entregar lo demás en DLC. Uh-huh. Y de ahí viene la leyenda de que hoy en día los juegos no te los venden completos, ¿no? Porque las apuestas se volvieron tan, pero tan masivas. Sí, sí. No, es de, digo, Witcher le pegó, ¿no? Uh-huh. pero güey, Witcher 3 es un juego putamente grande. Y cada vez eran más y más y más y más grandes, ¿no? Este como hongo de desarrollo ya era ya así todo incontrolable. Y de repente llega aquí Pokémon Go. Ah, mira, todo lo que haces es salir a la calle y coleccionar Pokémones. Sí, ¿no? Sí, y como tomamos piezas de aquí, de por acá, ponle Pokémon y listo. Y sí, no, y te entiendo, sí, porque total. Ya crear, por ejemplo, ahorita esa estrategia que mencionas está describiendo prácticamente a Sony, ¿no? Que con un Uncharted 4 que acaba, no tiene mucho que salir, que son megaproducciones que valen más que incluso superproducciones que el cine, y que toman 2-3 años de producción, y prácticamente lo hacen para que, como dices, sea seguro y el éxito de ventas, ¿no? Y como dices, llega alguien, les da la bufetada y termina siendo un hitazo con recursos reciclados, con menos dinero de inversión, sí, no lo sé. Es que si lo piensas, hay un chingo de juegos de NES, si salieran hoy, mira, si saliera hoy, Pac-Man, Doctor Mario y Tetris son juegos para móvil, ¿me explico? Cierto. No, y no son juegos de, no son de consola, pero ni de lejos. No. Y es porque ya llegamos a ese nivel en la industria donde los juegos tienen que ser épicos o no existen. Sí. Entonces me gusta que Pokémon sea tan simple, porque también parte de la lección ahí es un hey, les recuerdo que esto es todo lo que se necesita, ¿sabes? Como que espero que ese mensaje también se comunique, que piensen un poquito. Mira, Warner, creo que era Warner, perdón, no recuerdo bien, pero para su estudio de desarrollo de pelis, de repente hizo un mini estudio para hacer pelis entre comillas independiente con varo de Warner, ¿sabes? Uh-huh. No me acuerdo si fue Warner, pero bueno, ya voy a decir que sí, sí porque Celia. sería cool que se dieran chance de pensar en cosas pequeñas como si fuera un estudio independiente, aunque es Nintendo, ¿no? Uh-huh. Y eso espero que sea otra de las lecciones que se comunique de Pokémon Go. Y a todas estas solo lo digo para resumir un espero que Nintendo escuche, porque insisto que ellos no sabían lo que tenían en sus manos cuando lo hicieron. Sí, sí. No. Qué gran sorpresa. Me imagino ahí al actual presidente en la oficina y cuando le empiezan a llegar los memes de oye, está pasando esto, wow, y se empezó todo a incendiar en las oficinas de caray, qué gran movimiento ha de haber sido internamente, qué gran fenómeno. Sí, la neta. Ojalá alguien ahí tenga, y es lo que también Nintendo, ese secretismo, este hermetismo de que realmente pocas veces conocemos lo que ocurre internamente a base de chismes, filtraciones, que realmente son muy pocas, ¿no? Que también cuidan mucho ese tipo de cosas, pero a ver qué pasa con Nintendo, ojalá le vaya bien, y también tanto ha sido, no sé, la noticia del día que sacaron que va a haber una mini consola NES, eso también es como parte sí. de otra de las estrategias, no sé si esto fue de último momento o también como que ya algo que se venía cosechando, como tratar de cosechar un poquito esta moda del retro gaming y también traer como esta onda de la nostalgia, que por ahí ya vimos que a fines de año, no sé, Armando, ¿tú cómo lo viste? ¿Te gustó esta onda de traer nuevamente estas consolas? Que si es un hit, estaremos viendo un Super Nintendo, un 64 y a ver qué más sacan por ahí. Armando. Yo, ¿sabes qué? Yo tengo un pensar de esta consolita. Sí, Armando, o sea, se hace bolas. Sí, creo. La consola es súper clonable. Mm. Es súper, súper clonable. Y me pregunto si es Nintendo dejando que se haga una consola a propósito para que llegue al mercado negro el nombre de Nintendo. Solamente por un tema de branding, ¿sabes? Porque es tan tonta la consola, es como que yo digo, güey, a ver, esto, ¿a quién le estás hablando? Claramente no es a los fans, die hard fans, ¿no? Porque esos tienen la consola tal cual. Sí, ya la tienen, ¿no? Y infinidad de juegos y ese tema. Sí, no, entonces, y además, a mí me parece que Ofelia tiene muchísima razón. Yo siento que Nintendo la lanzó casi como un vamos a ver qué pasa. Sí, ya tenemos la atención del público, vamos a ver qué tanto lo compran, porque finalmente, ni siquiera es como que a la consola le pueda seguir descargando juegos. No, nada más trae consola miniatura, trae 30. Trae los que trae ya. Exactamente. Y es los más que trae son una selección bien pinche rara también, ¿eh? Sí, como sí. Que me faltaron por ahí muchas joyitas, por ejemplo, hace rato estaba viendo ahí como las opciones que les hubiera gustado a las demás personas que trajera, pero sí, está ahí medio rara la combinación. Y sí, una cosa clave que sea Ofelia, sí es pirateable, pero además es que ya sucede. O sea, yo te puedo jurar que desde que tengo memoria, he visto versiones, el Playtendo Box, PlayStation, se llama, o al PlayStation, que ya lo vendían con 1000 juegos, así lo anunciaron. Sí, o sea, no, y sí incluso hace rato en el timeline vi que Nintendo saca algo y todos se vuelven locos cuando Sega ya había estado haciendo este tipo de mini consolas desde hace años. A mí me tocó ver una de Namco, o piratona, ni siquiera sé si era original o no, que era tal cual un Pac-Man que conectabas a la tele con un controlcito y tenía un montón de juegos también de 8 bits. Entonces, eso ya sucede. O sea, esas consolas, y por no hablar de todas esas consolas que venden en internet, que te aceptan cartuchos de NES, cartuchos de Super Nintendo, cartuchos de Genesis, de todas estas consolas retro. Entonces, simplemente fue como Nintendo de, oye, otras personas están haciendo dinero vendiendo nostalgia que nosotros generamos. ¿Por qué no vamos a nosotros? O sea, porque además la gente, aunque ya tenga todos estos tengo los originales. Incluso si tenga la consola virtual y tenga el original, lo que sea. Y lo vuelves a comprar. Bonito, es cool. Lo vuelves a tener. Hace las veces de figura de colección y además lo puede jugar. Supongo que sí. Lo compras, lo vas a jugar y lo vas a tener en tu vitrina adornando junto a tus amigos por el resto de los años o los meses. Uh-huh. Porque la gente ya no se reúne tanto a jugar NES como a jugar algo más actual. Claro. Y bueno, como estamos en un espacio reputable de opinión de noticias de videojuegos, y pues porque se vale debrayar y se vale futurear, voy a hacer una predicción. Esto va a sonar un poco Dross. Esto va a sonar un poco Dross, pero voy a tratar de atar unos cabos aquí, a ver qué pasa. A ver, venga. La consola es clonable, eso nos queda claro, ¿no? Cualquier persona con un Raspberry Pi ya existe. Nintendo lo que está haciendo está poniendo la marca Nintendo en varios lugares y la está haciendo fácil de copiar, de paso, para que si acaso se hagan 32,000 versiones, pero ahora con forma de Nintendito. ¿Y saben qué hay en todas estas plazas de la computación a nivel mundial? Gente con celulares. Entonces Nintendo está haciendo una campaña súper guerrilla para promocionar su marca para que luego la gente los busque en su celular y pueda seguir comprando sus juegos. Claro, para que las mamás sigan diciendo, deja de jugar al Nintendo, aunque estés jugando un PlayStation. Tal cual. Que ahorita ya muchos se había perdido, ¿no? Todos eran el Xbox, ¿no? Ahora las mamás era lo que ubicaban más. Bueno, aquí tan solo en México, que fue como una de las plataformas adoptadas después de que Nintendo como que quedó atrás. Pero regresando al común denominador, Nintendo saca algo y todos se vuelven locos, ¿no? Cuando otras plataformas ya han sacado y demás. Y como dices, Ofelia, está interesante esta estrategia que puede ser que ahorita están como llegando por todos lados para volverse a meter, que sin duda está dentro de nuestros corazones, pero volver a arrasar dentro del colectivo popular. El mainstream, exactamente. Que vuelvan a decir, ¿qué onda con Nintendo? Sí, porque los gamers nos tienen comprados, o sea, sí, es Nintendo, por Dios. Pero exactamente, llegar a los mainstreams porque ya vienen las películas de Nintendo, porque ya vienen los parques temáticos de Nintendo, porque ya viene una nueva consola. Entonces, sí, de hecho, Ofelia tiene mucha razón en esto también. Y sí, probablemente sea más una campaña de marketing disfrazada de consola. Que ojalá Nintendo, es que es lo que no regreso digo, yo de, ojalá sí sea esto y que no sean como que, pues vamos a ver qué pega. ¿Crees que te tardes en elaborar el NES Mini? O sea, yo con la calidad de impresión tridimensional que existe hoy, con ellos que ya tienen los archivos, es como de autorízalo y ya, ¿no? ¿Sabes? Te lo propongo esta semana y en la siguiente ya está hecho. Dentro de 2 semanas ya tenemos un tiraje de una edición de varios miles. La teoría número 2 la teoría número 2 es que Postiguata simplemente están, ¡ya! ¡Sácalo! El güey siempre dijo que no, me vale madres, ahora sí, güey. Él dijo que sí, antes de morir, yo lo juro, me lo dijo. Estaría raro, les digo, otra vez me da mucha curiosidad saber qué está ocurriendo ahí, si están arriesgando, si no saben, si saben. Pero sin duda Nintendo hace algún movimiento y todos nos volvemos locos, todos nos emocionamos y creo que eso ya se dieron cuenta, no solamente a los que seguimos comprando las consolas, sino a la gente que por alguna razón se perdieron ahí en el camino, pero están ahí dentro de sus corazones, dentro de sus infancias, etcétera, mantienen algunos sus consolas retro, etcétera, pero Nintendo ya tiene la mejor evidencia y ojalá se pongan manos a la obra. Y pues bueno, ya vamos cerrando el especial de Pokémon. Qué bueno que terminemos hablando de Nintendo como compañía que se ha arriesgado, que está teniendo una transición interesante de ver cómo una compañía que tiene más de 100 años que desde que empezó a crear tarjetitas. Incluso este dato que mucha gente no ubica de que Nintendo llegó a tener moteles, así tal cual, moteles. Una de esas compañías que se ha ido teniendo una transición y ha sido histórica. A ver qué tal, ojalá ahí se mantenga y que crezca bastante. Y a ver, no sé, Nintendo. Algo, en mi en Twitter me estaban diciendo que así como está el de Fierro Viejo, que alguien estaba andando por su ciudad anunciando que compraba consolas viejas, güey. Uf, qué wow. Genial. Uy, por favor, si alguien tiene ahí registro de eso, video o algo, estaría genial. Oye, es cierto, ¿eh? Y hace poco, no sé por qué alguien no lo había hecho, me encontré un canal ahí de YouTube de un dude que empezó a hacer como esto de cazajuegos, así se llama tal cual el canal, y pues se va, ya sabes, a los bazares, mercaditos, tianguis, y va a rescatar todo esto. Así primero hace la labor de grabarse, y ahí se ve cómo está como, regateando con los que venden ahí, no, pues cuánto, no, pues que está rayado, o muchos ni saben lo que tienen, y tienen joyitas ahí súper guardadas, y otros sí como que te quieren, saben que te ves como que realmente sabes qué calidad es el juego y te quieren sacar ahí la lana, y luego hace como ese recuento al final de miren, conseguí esto y demás, y qué padre, ¿no? Que realmente sigamos rescatando esas cositas que están por ahí, pues empolvándose, decolorándose con el sol que le está dando ahí todo el día en el puesto. Ahí si ustedes, por favor, vamos a hacer esa campaña de adopta un juego, una un consola. Un juego, una consola original hoy. Sí, ahí si sí lo ven, pues, hagan el esfuerzo. Yo, retomando un poquito de Pokémon, yo así tengo mi colección de muñecos de peluche de Pokémon, ya son más de 80. Ninguno de ellos ha sido comprado en tiendas oficiales o en plazas. Todos han sido de puestecitos, de tianguis, ¿sí? De ventas de garage. Y he encontrado unas joyas, o sea, mis almohadas de Pikachu y Charmander, de ahí salieron, y también un amigo me regaló una. La cantidad de dinero de generación no oficial que se ha hecho a partir de Pokémon, no me quiero imaginar cuánto es esa cifra, pero... La Pokeconomía está aquí, sí. Sí, está muy muy canijo, o sea, hay gente que ha... Ahorita con lo de Pokémon Go, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí. Negocios, todos los bares que se han aprovechado de las pokeparadas, de los museos, gimnasios, escuelas, hospitales, que todos le han entrado esto de, miren, acá tenemos tales Pokémon y pueden comprar mientras en lo que están por aquí esto, no aquí sé. Aquí en México por ahí vi un tweet, y no lo guardé por desgracia, que de una tortería que decía que si les llevabas un Pokémon raro, que si les mostrabas un Pokémon atrapado ahí, regalaban una torta de no me acuerdo qué carne. Sí. Es qué carne. Como de, o sea, eso es aprovechar un tren, pero bien aprovechado. Bien. O sea, qué bonito tren. Qué suave se desplaza. Sí, no, está tremendo. Ofelia, yo te quería hacer una pregunta, porque luego y retomando como alguno de los temas que has tocado en Canvas, que luego nosotros hacemos la idea de que aquí en medios digitales somos la tendencia, lo máximo, y que seguimos siendo a veces un nicho muy pequeño realmente todavía en comparación de la gente que no está tan clavada en esto. ¿Tú cómo ves porque ya ver que Pokémon está saliendo en televisión abierta, en radio, y que ya también se están subiendo al tren, creo que también nos da un indicio de que puede permear más allá. ¿Tú crees que todos estos tipos de fenómenos realmente afecten allá afuera, o que realmente se van a quedar todavía en este nicho que somos, pues, considerablemente pequeño en comparación del mainstream? Mira, yo tengo una regla así como de cajón, y es que si Televisa no está hablando mal del gadget, todavía no es mainstream. Ok. como te digo, hoy alguien me preguntó qué era Pokémon. Sí, de plano. Wow, ¿no? Desde ¿neta? Hoy es que veo que todo el mundo habla de eso. ¿Pero sí, qué edad tenía? ¿10? Sí, treinta y tantos. Sí, ya sé, parecería, ¿no? Sí, sí. Y pues sí, la verdad es que por de un lado se están enterando, ¿no? Sí, sí. El otro lado no van a bajar la app. Pero pues es que, a ver, recuerda que también hay, por ejemplo, ahorita fui a campus, hablé en campus, estuve días, horas tomándome fotos, hablando con gente, no sabes la cantidad de gente que me decía, no, yo no uso Twitter. O sea, como el 70% de la gente me decía, yo no uso, que no, nunca he entrado a Twitter, solo Facebook. Y esto es en Campus Party, ¿sabes? El exponerdo, güey. Exacto, qué raro, ¿no? Sí, entonces, pues la neta, la verdad es que todavía, es quiere decir que todavía hay más espacio de crecimiento para Pokémon, ¿no? Uh-huh. Y pues gusta mucho, entonces capaz si pues, todavía tiene vida por delante. Sí. De que marketing comienza a hacer cosas de esta índole, yo creo que no, porque hacer un juego de realidad aumentada, o sea, tenlo por seguro que ahorita hay N mil millones de personas diciéndole a sus pobres agencias, ay, pues... ¿Por qué no hacemos ahí un, sabes, un Pokémon Go, pero de Lala, sabes? Diciéndole a los creativos de la agencia, ¿no? Eso te lo prometo que está pasando en este instante. Uh-huh. Pero la verdad es que igual no hay como, no van a aparecer muchos programadores valientes que digan, va, ándale, se puede, ¿no? Porque, güey, sí, no se puede, está cabrón, güey, sí, es un juego complejo. Sí, sí. Sí. Sí, como dices, dentro de la aparente sencillez, como es complejo, ¿no? También desarrollar estas cosas simples, sencillas. Ajá, entonces la verdad es que clones de Pokémon Go es posible, ¿sabes? Que aparezcan y demás, pero así como que se vuelva requete mainstream clonar Pokémon Go, como todo el mundo en una época clonó Twitter, no. Uh-huh. Y eso quiere decir que va a seguir siendo de nicho por un buen rato. Porque la otra cosa que va a pasar es que todo el mundo se va a enterar, pero nadie, no se van a tomar, o sea, la gente, o sea, los señores, ¿no? Sí, sí. Y las mamás, no se van a tomar la labor de bajarlo para ver qué pedo, ¿no? Sí, sí. Velo así. Pokémon Go, digamos que en el mejor de los casos, va a ser otro Minecraft. ¿Y cuánta gente ubicas que todavía no sabe qué es Minecraft? Mm. Y está en todos putos lados ese juego. Minecraft es un éxito... Más que requeter, sí. O sea, comercial, pero ya tienen su leguito de Minecraft, ¿sabes? O sea, está en Liverpool, en la sección de niños de 6. Sí, sí. Entonces, yo creo que seguirá siendo de nicho. Pues que, bueno, de nicho es un decir, o sea, parece sí. Chiste, el internet es un nicho. La mayoría del globo terráqueo no navega, ¿no? Sí, sí. Entonces más bien va a ser un juego muy popular, pero vamos a encontrar gente que no sabe qué chingados, güey. Y eso, pues, o sea, alzo cuántas, a ver, cuántos juegos de Pokémon hay. Y todavía, hoy me preguntaron, ¿no? Sí, sí. No, es curioso. Y también, no sé, yo, bueno, uno que va creciendo y que realmente vas dejando como al lado al adolescente, más atrás, cada vez más atrás, y ya eres como todo un adulto, pues te empiezas a dar realmente esta transición de realmente generacional, de chavos que ya están consumiendo otro tipo de series, de música, que ya no ubicas a las bandas que hoy están de moda, que ya no sabes, o sea, está cada vez más difícil, y es cuando vas entendiendo cada vez más a tus tíos, a tus papás, y así como de, ay, ya entendí que sí está complicado mantenerse pedo, en ¿no? onda. No, maldita vejez, pero no te entiendo, sí. Y qué genial fenómeno. ¿Qué pasó, Armando? A mí se me hace pesado, y con esto evidenció mi edad, pero con esto, a mí se me hace pesado la idea de que hay jóvenes, bueno, ya hay adultos hoy en día que nacieron y Pokémon ya estaba ahí, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo nací, no existía Pokémon. Yo lo vi nacer, vi cuando llegó a México, uh-huh. pero ya hay adultos, ya hay gente, ya hay godines que nacieron, ¿sí? Y Pokémon ya era parte del mundo. Sí, sí. Y Pokémon ya se había apoderado en los 90s del mundo, ¿sabes? Y eso es, o sea, me hace como un corto, porque es como de, o sea, sí. Pokémon es de mi infancia, ¿sabes? Yo nací y me tocó conocer a Popeye, me tocó conocer a Bugs Bunny, a los Looney Tunes, todos, o sea, porque eran las caricaturas que repetían mil veces, y Scooby-Doo, y los Picapiedra, y todo, ¿no? Y ahorita de repente ya hay gente que de verdad no sabe quién es Popeye, uh-huh. Y de repente hay gente que no sabe por qué Taz era la onda en los 90s, y por qué Bugs Bunny se vestía de rapero, y de cholo. Ajá, y gente que ya nació, y ya nació con internet wifi, ¿no? Que no conocen transición de lo análogo a lo digital, sí. Y sobre todo esta fascinación de nosotros por las cosas japonesas en aquel entonces, por lo nuevo que era Pokémon, por el hit que era Dragon Ball. Lo nuevo que era Japón, ¿no? Exactamente, los monitos chinos. Sí, claro, chinos. Sí, qué cagado. Fíjate que justo hoy vengo de una clase de teatro impro, ¿no? Porque es parte de lo que hago para practicar escenario y demás. Y uno de mis compañeros, hay de todo en esta clase, ¿no? Pero uno de mis compañeros nació en el 2000. Uf, qué miedo. No. Sí. Wow. Y te voy a decir algo más cabrón que caí en cuenta. Igual y lo he mencionado en Canvas, entonces es posible que lo hayan escuchado mucho, pero la mayoría de los internautas mexicanos son menores de 24. Pero cuando digo la mayoría, es el 70% de la gente que usa el internet en México es menor de 24. Eso quiere decir que, y el pico de distribución de esa madre está como en 20-21, ¿no? La mayoría de la gente que usa el internet en México tiene entre 20-22 años. Uh-huh. Que de paso eso solito ha de explicar el éxito de Wherever Tomorrow, Yuya y demás, ¿no? Sí, sí. Pero, pero bueno, el caso es, una persona que tiene 21 años ahorita, digamos que comenzó a jugar a los 16, ¿no? Comenzó a jugar en forma a los 16. O sea, hace 6 años, en el 2010. ¿Cuál era la consola más vendedora del 2010? ¿Xbox 360? Sí, de hecho, salieron en este, justo. Eso quiere decir que su primera consola fue un Xbox 360. Para ese vato, si nosotros que hacemos contenidos hacemos una intro con música en 8 bits, al güey le vale gorro porque no sabe que los 8 bits tienen que ver con videojuegos, ¿me explico? Y un día le pregunté a un güey y él me dice, eso es como de DJ, ¿no? ¡Wow! Mind blown, sí, yo también tuve un momento de verga. Y sí, claro, para el güey gaming es juegos en 3D, que son Gears grandes historias. En línea. Línea, ajá. En línea forzoso, además, cooperativo y todo ese show. Sí, todo eso, ¿no? Entonces es la generación que está ahorita, pues entró en ese entonces y aprenderán de todo lo que vino antes. Pero tanto así como nosotros somos expertos en NES, los más clavados hablarán de Atari, ¿sabes? Uh-huh. O sea, nosotros también como que tenemos un punto de desde que le entramos, ahí es donde más sabemos. ¿Hace sentido? Sí, entonces, ¿no? Sí. Claro, sí, ¿no? Y me encanta este tipo de debates para que entendamos mejor este tipo de fenómenos, de por qué ciertas cosas son de tendencias, no simplemente llegan ahí por magia, etcétera, sino hay realmente cuestiones de estos tipos de fenómenos que en este caso hoy tocó Pokémon, de cómo se llegaron a acomodar y cómo están siendo prácticamente exitosos y que realmente esperemos que este tipo de éxitos se repliquen, sobre todo de compañías como Nintendo, que nos ha dejado y reitero, nos ha aportado una gran cantidad de contenido de entretenimiento digital, que en este caso son los videojuegos. Y pues genial, estamos llegando así al final, agradecerles a todos los que nos acompañaron aquí en vivo, a quienes nos descargaron la edición ya editada de podcast, agradecerle al buen detective que ya nos tuvo que... ahora sí que se tuvo que ir a hacer la meme porque mañana hay todavía labores. Y no, Ofelia, muchísimas gracias por haberle caído, por haber aceptado la invitación, ya por segunda vez tenerte aquí, siempre es la onda escucharte y compartir. Y gracias por ser parte de este fanatismo también de Pokémon y ojalá regreses pronto y un abrazote por habernos acompañado. Te digo algo, yo sigo esperando a que hagan Twitch Plays Pokémon Go. No, sí, ya va a estar tremendo. Seguramente ya se están llevando a cabo estos mixes de diferentes universos, y genial, a ver qué tal, y ojalá evolucione y todas estas visiones de futuro de Ofelia, ojalá se den, porque sí, es lo que esperaríamos de gente como Nintendo, Ofelia. Y pues agradecerte otra vez por haber estado en el push, y eres la onda siempre, y yo soy fan de Canvas, me dejas con una sequía tremenda. Estás aplicando la estrategia de Nintendo, ¿verdad? De que haya sequía para que siempre esté ahí al pendiente, hambriento de contenido. Sí, no, te voy a decir algo, así bien rapidín, para poder ser buena, estamos todos en el mismo tren, yo quiero ser buena comunicadora y la verdad es que quiero hacer buenos shows, entonces estoy dedicada a aprender talentos que luego podría aplicar para presentar, ¿sabes? O sea, yo tengo este sueño de hacer Canvas sin edición. Bueno, veamos el día, ¿no? Pero para hacer eso es que estoy haciendo stand-up y estoy haciendo impro. No, y lo hemos notado, creo que hasta hiciste el video, ¿no? Lo volviste a como... Cuando estuviste resubiendo los videos que decidiste mejor no hacerlos y como repetirlos. Porque sí se nota el cambiazo y uno como lo va notando como por transición. Pues no lo nota, pero ahorita que hacemos como la comparativa, wow, la verdad, felicidades, Ofelia, por, por este aprendizaje de desenvolverte mejor, y qué padre que sigas preparándote en este aspecto, y qué padre que ese mensaje también lo llegues fomentando, ¿no? Seguiste preparando y seguirse empapando de otros medios. Es como ustedes. Yo soy Ofeliver, ¿sí? Así, yo soy Ofeliver bien cabrón. No tienes idea. No, de hecho, y lo tengo que confesar, ya se lo he dicho en persona. La primera vez que, cuando la conocí en persona, digo, ya la conocí en línea, a ella y a sus 5 clones. Sí, o sea, yo quedé impactado por la diversidad de cosas. Y de repente es como, estás en todas partes, Ofelia, ¿cómo le haces? Y yo lo recuerdo perfecto, fue en una conferencia del The Concert del año 2014. Uh-huh. Que uy, ella me dijo que, y me acuerdo perfectamente las palabras. Ofelia me dijo, yo me puse la meta de escribir o de publicar algo diario, por lo menos en un medio diferente. Uh-huh. Y a mí me quedó así como, wow, sí. Y les soy sincero ahorita, uh-huh, aquí en una confesión al Pushstart, es un modelo que he tratado de replicar. O sea, yo sí dije, yo tengo que ser como Ofelia. O sea, yo quiero, ay, ser como Ofelia. Ten cuidado, y entonces, no son tan cool. perdón. Y por eso es que de repente me ven aquí en el Push y en GameDots escribiendo y en Core y ya próximamente también por ahí en el Vortex, porque yo dije, o sea, sí se puede, y esa Ofelia como mi modelo a seguir. Entonces yo me acuerdo perfectamente de esa presentación, cuando mientras yo me robaba los sneakers de la mesa, que había un montón, y dije, oye, pues, uh-huh, que se echen a perder, me los llevo yo. Ella se acercó también a agarrar uno, se me presenté, nos tomamos una selfie y ya platicamos un par de momentos, y desde ahí fue que decidí también así esta filosofía que nos ha compartido ella, de aprender talentos que puedas utilizar y siempre estar buscando dónde salir y publicar y escribir y hacer escuchar tu voz, y bueno, wow, o sea, no, Ofeliver, claro. No, yo, ya si hablamos de fans de Ofelia, yo también desde ese recuerdo EGS, que me todavía Mau me lo encontré así de frente y bien sencillo. Yo todavía como digo, ay, le hablo, no le hablo, me acerqué y súper buena onda. Desde ese momento me dio follow en Twitter. Me acuerdo que en ese momento estaba presumiéndome de, mira, yo tengo un Nexus ahorita y está bien cool y demás. Yo así de, wow, qué padre. Y ya desde ahí ese seguimiento después con Nerdcore, etcétera, etcétera. Qué gran persona. Y prácticamente también me ha ayudado como en esa transición. Yo de estar estudiando arquitectura, de luego estar en medios digitales, de ahorita estar dedicándome a la actuación, doblaje, locución comercial. Que es lo que digo, qué padre romper esas barreras y llevar este estandarte que creo que sirve que Ofelia para siempre seguir adentrándose, preparándose, siempre estar experimentando cosas nuevas y crecer como persona, ¿no? Y sobre todo llevar esa sencillez, que muchas gracias, y qué bueno que ahorita también se dio este espacio para decírtelo, Ofelia, que seguramente te llegan elogios de este tipo a cada rato, pero muchísimas gracias por todo lo que has hecho y... Sí, todo esto iba para, porque acabando el cuento es, me dediqué un mes entero, un mes y medio, casi dos, a hacer un reto complejo de stand-up. Hice un casting para Comedy Central, me lo gané. Nunca nadie en la historia de Comedy Central había, tengo entendido, había presentado tan rápido y pasado su casting. Yo llevo meses haciendo stand-up y la gente normalmente espera un año de esto para presentarse. Entonces, hasta ahí recelo, ¿sabes? O sea, me bajé el escenario y me dijeron, no puedo creer que presentaste, güey, ¿no? pero entonces fue tan significativo que tiré todo y dije, va, me va a hacer esto. Y luego me comenzó a entrar este mal viaje, porque la autoestima de Ofelia, creo, no sé, o sea, no sé si fue mal viaje, me comenzó a entrar bueno, pero pues como que la gente no extraña Canvas. ¡Bum! El regaño, el jalón de orejas. Y ahorita que me lo digan, sí, es de güey, es verdad, qué tonta soy. Y estoy grabando mucho más, ya volvió a la rutina normal. Uh-huh. Y no sabes, este break de dos meses, pues lo bonito que ha sido justo para verlo, ¿no? Entonces agradezco mucho que me lo digan. La verdad es que yo, mira, mi corazón por Canvas, ¿sabes? Es el único lugar donde puedo nerdear tan a gusto. Sí. Acá nerdeo delicioso de videojuegos, pero es que en Canvas me salen unas cosas que digo, güey, ya, uh-huh, te la fumaste. No, y genial, y qué bueno verte ahí, Ofelia, gracias por seguir como con este estandarte, digo, de que muchos no, compañeros de órale, también me voy a adentrar, me voy a arriesgar a entrar en otro medio o en algo que no era lo que yo tenía. Y qué padre que estemos siendo ahí hablando de generaciones y transiciones de esta generación que se está arriesgando, ¿no? A no solamente quedarse en un medio, por así decirlo, sino en hacer este experimento de, bueno, voy a entrarle a algo artístico, a algo de ciencia, etcétera. Y qué genial, sí. Y pues muchísimas gracias, es Ofelia, que, por... Es que, y en eso les digo algo, justo también pues los he estado siguiendo desde hace rato y hablamos justo hace casi un año. Qué bonito hablan, la neta se siente padre, o sea, ahorita lo que está pensando es, güey, que traen, qué pinche chingón nivel traen. Y eso es, el que tiene talento tiene mucho para perdurar, ¿saben? Los youtubers, por ejemplo, los que están muy establecidos, le temen cabrón a moverle a su fórmula, porque ellos no saben por qué son buenos. Entonces, y siguen haciendo lo mismo una y otra vez, ajá. Ajá, porque no saben cómo cambiarlo, porque no saben qué es lo que los hace valiosos. Mientras que el que tiene talento justo, pues, tiene este tema de, güey, si los invitan ustedes a hablar de videojuegos en tele ahorita, tienen cómo. Si los invitan a presentar en radio, tienen cómo, ¿sabes? Es como... Sí. Es como gana el que trabaja su talento, siento yo, en este rubro, ¿no? Esto ya, claro, es plática como muy, muy, muy entre, pues, nosotros. No, sí, sí lo entiendo. Pues ya está, ahí está Ofelia, síganla, ustedes ya la conocen, ya saben de qué va, y pues agradecerle nuevamente, Ofelia, eres la onda, no cambies, seguimos ahí en contacto, y pues ahí está Ofelia. Pastrana, Ofelia, algún comercial, algún ahorita que estás haciendo presentaciones de stand comedy, algo que vayas a tener próximamente para que te sigamos la pista. Más bien, démonos chance de volver a hacer unas de estas, está bonito, la verdad es que acompaña muy lindo ustedes, agradezco mucho la invitación y busquemos que no suceda, que no esperemos un año para la próxima. Perfecto, ya estás, conste. Ahí está Ofelia Pastrana, Armando, sí. Qué gran programa, viejo. Pokémon, Nintendo, Ofelia, el detective, tú y yo, camarada, qué gran show, ¿no, viejo? Sí, la verdad es que ya nos hacía falta un show así de extenso, porque además creo que es uno de los más largos que hemos tenido. Sí, no, tal cual, ya desde las 9:30, wow, bastantito, y qué genial, no, y agradecerles ahí a todos los que nos estuvieron escuchando desde el inicio. Se mantuvieron hasta el pie del cañón, hasta el final. Sí, sí. Desde el principio, muchas gracias a todos los que nos escuchan, siempre son bien recibidos y muy agradecidos sus comentarios, de verdad, amamos hacer esto y amamos que a ustedes les guste. Y pues nada, Alan, me encanta, ya sabes, hoy llegué corriendo también. No te preocupes. Por ahí tenía una sencilla de fotos. No, y es parte de esto que decíamos, ¿no? Estamos en varias cositas y qué padre, ahí luego me invitas a esas sesiones. Sí, tengo que enseñar, fuimos a un hotel abandonado en el centro histórico. Ajá. Sí, no tienes idea. Y yo iba sin tenía una sesión así de foto de desnudo. Todos mis modelos me quedaron mal y terminé haciendo unas cosas de fantasmas y así como muy interesantes. Ay, di la verdad, te pusiste a cazar pokémones. Sí, sí. Diablos. Sí, pero te cacharon. Sí, te hagas. No, y qué cool, y yo hace rato estaba grabando unas cosas, y qué curioso, porque en esta semana tuve llamado con el actor Miguel Ángel Leal, que no es la voz original de Ash Ketchum, pero es como el que luego lo cambiaron, pero se me hizo curioso que igual la semana pasada que estuve haciendo sala, viendo trabajar a René García, quien es el que le da la voz a Vegeta en Dragon Ball, es curioso como esas señales de, mira, qué cagado, ¿no? Que estamos ahí teniendo, respecto al Push Start, estamos viendo cosas relacionadas con lo que hago hoy en día, pero está genial. Pues ya estás, Armando, muchísimas gracias, amigo, compañero del alma de aquí del Push Start, y por rifarte acá con hacer nuevamente la conexión con Ofelia, y ya dijo, aquí a ver qué otro tema armamos y a ver qué hacemos. Y yo lo que siempre quiero hacer es esto de hacer la transición como en vivo, ojalá y algún día se pueda, porque también es una friega eso de estar editando y subiendo videos y demás, no saben la labor tan pesada que es. Tan solo Ofelia, cuando hace sus screenshots de las ediciones ahí de sus videos, wow, sí, qué miedo. Pero sí, banda, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este especial de más de 2 horas de Pokémon. Estuvo genial el final, bastante épico, filosófico, y espero que se hayan quedado con este mensaje de realmente no con el afán de de ver a Pokémon como, ah, mira, sí, la franquicia de nuestra infancia, sino realmente entender estos fenómenos que tanto nos llenan, que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida en estos años, donde hemos visto infinidad de películas, videojuegos, series, etcétera, y ver estas nuevas transiciones, esta adopción a los nuevos medios digitales, a ver qué tal nos va con Pokémon, con Nintendo. Y pues bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Díganos qué temas les gustaría que tocáramos aquí en el Push Start. Díganos qué otros invitados les gustaría que tuviéramos por acá. Pues les agradezco mucho. Ahí síganme en el Twitter como @larjual. Sigan al buen Alcoris. Estén al pendiente de @elpushstart y facebook.com/pushstart. Que ahí seguimos compartiendo de esto que tanto nos encanta, que es la cultura del entretenimiento. Y aquí seguiremos como cada jueves. Ahora sí que tratando de entender esto que tanto nos divierte, que es el entretenimiento. Yo me despido, que estén bien, hasta la próxima. Y recuerden, banda, somos más que solo videojuegos.